espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Cerramos una nueva semana en Doble Nada, son las 2 de la tarde, 3 minutos, y las historias de estos días fueron de este libro, A Todo Volumen, historias de tapas del rock argentino, son historias detrás de las portadas de discos de todas las eras del rock argentino. Y hoy arrancamos con una que había elegido Guasno, y es Tester de Violencia de Luis Alberto Spinetta. Es un disco que tiene una portada muy especial porque está la cabeza de Spinetta como si fuera en un laboratorio de revelado de fotos, con ese rojo sangre, y rodeado de un collage que hizo su hermano Gustavo Spinetta. Ahí tiene la portada en vortex.com, y es un collage violento, dijo Luis Alberto Spinetta a propósito de esta portada. El título quizá tenga que ver con la violencia de nacer, la de la división celular, la de un espermatozoide que finalmente escala el cuello del útero y llega a la fecundación. Esta violencia es el alma mater de todo el erotismo, es la violencia de lo vivo, explicó Luis Alberto Spinetta acerca de la portada de Tester de Violencia, y es un disco que habla básicamente de la violencia y la naturaleza humana, que es obviamente violenta. Entonces, en eso se inspiró su hermano, Gustavo Spinetta, que realizó un collage con distintas fotografías en dos cartones de 80 por 80 centímetros para tapa y contratapa. Y acá en este libro explica algunas de las imágenes que aparecen. Sí, aparece Tom, de Tom y Jerry, por ejemplo, para que vean la variedad. Hay una secuencia de un tipo bastante famoso, dice que se suicidó en cámara, que conducía un programa. No lo encontré, no sé quién es. Mirá que lo busqué, no lo encontré, pueden hacerlo. Cosas de Seiza, de cuando volvió Perón, de un tipo que lo están tratando de subir por un paredón, que lo agarran del pelo, es una imagen muy muy conocida. Imágenes de libros de medicina, pedazos de cuerpos, mucha locura. La foto de Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. Imágenes de hindúes, de templos donde se muestran las variantes posibles del sexo, de guerra, niños sufriendo. También hay una guitarra Steinberger, que es la guitarra sin cuerpo casi, era un cuadradito con un diapasón que no tenía cabezal, no tenía clavijero, y era una guitarra muy usada en los 80. Luis Alberto Spinetta usó mucho esa guitarra en aquella época. De esa forma se realizó la portada de Tester de Violencia. Tienen ahí la contratapa y la tapa en vortex.com, y es además el debut de Dante y Emanuel, porque es el disco que tiene el mono tremendo. Y ahí debutan Dante Spinetta y Manuel Orbiler como Pechugos. Fue el inicio de ellos en la música, invitados de su padre, y en el caso de Emanuel, de alguien que, si bien no era familia sanguínea, era familia por la relación que había entre los padres. Y después vamos a ver un video de una presentación de Luis Alberto Spinetta en el programa de Badía, Badía y Compañía de aquel entonces, con los Pechugos haciendo su aparición ahí. Y seguimos con Curiaque porque vamos a Versus. Versus es el disco que Ilia Curiaque de Valderramas editaron después de Chaco. Chaco fue el que los consagró. Y ellos explican que Versus era un disco más celestial, porque Chaco había sido la tierra terrestre, horno para calentar los mares, había sido agua, marítimo, y Versus era más espacial. De hecho, el disco iba a llamarse Da Cosmos, pero después decidieron cambiar. Dante cuenta que ellos están ahí en la portada, que ya está en vortex.com. Uno, que es Emanuel, es un tigre, y Dante es un dragón. Dice que zodiacalmente Dante es dragón y Emma es tigre, por eso esas imágenes. En el arte desplegado, porque era un arte bastante amplio, hay referencias a distintas épocas de los Curiaqui. Está el Chevy, de Emi Chevy, sus franciscanas, y ellos cuentan que este disco fue como lo opuesto a Chaco, como el cierre de esa etapa. Y por eso aparecen también en el arte interno, en un paredón, ellos, ya cadáveres, con las ropas que usaban en Chaco, y está una mujer china ahí arrodillada frente a los cuerpos de ellos en Versus, que es la mujer que aparece en la portada de Chaco, justamente, ¿sí? Cuentan que el arte de tapa para ellos es medio grasa, dice. Sí, era una cosa medio heavy metal la que estaban buscando, algo cómic, y eso fue lo que resultó en el trabajo de este disco Versus, que tiene unos cuantos clásicos como Expedición al Klamahama, por ejemplo. Sí, era un poco la fantasía y el sonido funk de la banda exacerbado. Hasta entonces habían sido más una mezcla de rap y rock. A partir de Versus desplegaron más su costado funk. Versus es la portada que Uriaki puso para su disco sucesor de Chaco, y es también el disco en el que aparece ese pequeño Bruce Lee, que es un fetiche para ellos, lo era en aquella época, mariposa. Y por último tenemos la portada de Infame de Babasónicos. Infame tuvo dos ediciones. Está la portada del caballo, sí, es una de las tapas, y está esta, que es la edición especial de Infame, que copia el logotipo de la serie Fame, Fama, que era una serie que se dio en los 80 en la televisión de los Estados Unidos, la vimos también nosotros, y era una serie de artistas que iban a una academia de artes y ahí trataban de hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. D'Argelos cuenta que a partir de Infame ellos dejaron de estar involucrados en el diseño artístico de sus discos, en las portadas. El que realizó esta tapa se llama Alejandro Ross, que ya había trabajado con ellos, y cuenta D'Argelos que le dieron total libertad a la hora de trabajar. Ahí está la tapa original, la del caballo, la de Babasónicos Infame. Así como Curia, que editaba Versus después de Chaco, el disco que los consagraba, Babasónicos sacaba Infame después de Jessico, que era el disco que a su vez consagraba a Babasónicos. D'Argelos dice que la idea original de él era agarrar la tapa del disco The Game de Queen, es esa tapa plateada con una foto de ellos cuatro en blanco y negro, tachar Queen y poner Infame. Esa era la idea, que obviamente no le gustó a nadie, por lo tanto no se realizó. Además, creo que legalmente no se habría podido utilizar. D'Argelos cuenta que ellos siempre se opusieron a aparecer como grupo en las portadas. No hay ningún disco de Babasónicos con una tapa en la que estén ellos posando. D'Argelos nunca quiso hacer eso. Y cuenta que lo de Infame no tiene que ver con la fama, sino con la infamia, ¿sí? Él explica un poco en este relato acá en el libro justamente esto, que la interpretación de fama y el logo de fama corrió por cuenta del diseñador y no tiene nada que ver con el contenido del disco, que pasa por la infamia y no por la fama, ¿sí? A todo volumen, historias de tapas del rock argentino, el libro que nos acompañó esta semana y que había utilizado el año pasado en dos oportunidades. Es un libro que se puede conseguir en Mercado Libre, está, por ejemplo. Es un libro muy recomendable, en una edición muy muy linda, muy completa, en papel de muy buen color, de muy buena calidad, así que se los recomiendo. Vamos con tres canciones: Spinetta, El Mono Tremendo; Uriaki, Expedición al Klamahama; y Babasónicos, Putita, audio y video en Doble Nada. Medianoche con su cuchillo frío, esa le va a pasar, tigre va a matar. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataba. Hace mucho tiempo que se calentó y se transformó. una nueva era. Abre la luz para esa guerra, como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Todo por temor a nuestro rango tan vuelo en un rebaño tratando de escapar de mí. Y al finalizar todo pacto con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y a nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Tienes ganada, búscame todo junto. Oh, polvo, nuevo tu huracán de lodo. Ya me llevo a tu casa, te dejo alas y balas. Sus palabras se han clava al clama. Yeah, brothers, esperan tu llegada. Pintanas entero con suero. Y las lágrimas no se movieron. Casi desaparecieron. Yeah. buenos zapatos los de Gallo, ¿eh? Ahí Miguelito trajo una apertura tuneada, la versión Oscar Bass de la apertura de Doble Nada. Bienvenidos a todos, arrancamos con tres canciones que tuvieron sus respectivos videos. Una versión de El Mono Tremendo en vivo en Badía y Compañía de Luis Alberto Spinetta con unos jovencísimos Emanuel Orbiler y Dante Spinetta. Ilia Curiaqui and the Valderramas Expedición al Clama Jama, que se hizo en el castillo ahí en Castelli, en la Ruta 2. Y por último, Putita de Babasónicos. Cerramos así a todo volumen, historias de tapas de rock argentino, el libro de esta semana. Y ya hay cierto orden en mi casa, los libros ya están ubicados, así que para la semana que viene puede aparecer una sorpresa literaria. Vamos. Hoy no hay suelta de discos, ¿sí? Aclaro, no hay suelta de discos, porque iba a ver, pero jugando con mi hija hice un mal movimiento y me quedé medio duro. Y pesa mucho la valija. Y dije, si hago fuerza para llevar la valija, me voy a quedar duro del todo. ¿A qué jugás al rugby? No, estábamos haciendo caras locas. Y moví el cuello así medio rápido y dice, ¡track! Así que dije, aguanto hasta el lunes. El lunes habrá seguramente una próxima suelta de discos acá en la puerta de la radio. ¿Qué nos debes? Ayer quedaron unos pocos, ¿eh? Todavía me queda una valija llena de nacionales y después tengo que hacer la limpieza internacional. Ahí vamos, sí, los codazos, Juan, ¿no? ¿Cómo? Y lo que pasa es que, bueno, no sé, puede haber sorpresas, puede haber sorpresas. ¿Jarroqueros? Difícil. Puede ser, qué sé yo. Puede ser. Ayer te presenté, te tiré 10 bandas por la cabeza. Hoy vamos a poner alguna de las que presentamos. Ayer me estuve. Jet Black, te escuché entero. ¿Y? Muy bueno. Lindo. Sí. Lindo. Bien. Ayer estuvimos escuchando unas banditas sobre el final. Jarroqueras, rockeras, Jet Black FM, Vega, Lionville, Wet y otras tantas. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Y hoy, apuesto un café con leche a que vuelva a ganar el caca de gallo. No puede perder nunca, hoy no puede perder nunca. Mira como me quieren mufar. Nunca. Es Caruso. No puede perder. Es Caruso poniéndome sal en el banco de suplente, tirándome flores amarillas. Vos te tenés fe, yo. Es una banda que no puede perder. Que cuando suena. Es local. Mira, te digo, dos artistas que cada vez que suenan hay lluvia de tweets. Héroes del Silencio. Exacto. Y la remera de gallo. Me voy a comprar una de los héroes, entonces. Gana seguro. No puedo perder. Y ojo con Marea, Las dos veces que sonó Marea explotó. Sí, lo sabes. Fueron dos errores que cometimos. Gracias, Sandman. Vení. Se escucha con eco. ¿Será mi computadora? Sí, es tu computadora. Sí. Pero bueno, pará, déjame ver porque acá hay otro que dice lo mismo. Ojo, Ojo, hoy hubo un eco en Newstrix. ¿Sí? Ah. Así que tengan cuidado. Bueno, estamos haciendo la previa de Nairobi, daviando el programa. Hoy Nairobi, tocando en vivo a las 5 de la tarde, más o menos, en el Luis Alberto Spinetta, genios del dub argentino. Estuve escuchando nuevamente Wax, que es el último disco, y me gusta cada vez más. Es una música que me entusiasma mucho a mí. No soy un experto, la verdad, pero es que me gusta mucho. Lo que rockea la intro cumbia con Doble Nada es increíble. Dicen por acá, Gallito, el mejor bailarín. Bueno, buenos zapatos clavaste ahí, bueno, Gallo. ¿Sabes que tienen chapita abajo, para hacer ruido? Son taperos. Zapateo americano. Como loco. ¿Sabes cómo va? Acá hay otro tweet más que dice que hay eco. Así que chequemos, por favor. Test for eco. Discaso de Rush. Uh-huh. Otro que dice acá. Hay un eco insoportable. Se escucha con eco, se escucha con delay. Bueno, efectivamente está saliendo mal en la página. Así que no nos arruinen siempre el programa a nosotros. Alguna vez que salga con eco a la mañana, ¿puede ser? Difícil. ¿Puede ser, Guasno? Está raro. Yo creo que no. No va a pasar. Me comí una porción de pizza y ya estoy arrepentido. Yo comí dos. ¿Dos? Y no voy a tocar nada más hasta la noche. Hoy tenemos asado y estamos todos reservando nuestros estómagos para el asado de esta noche. El tanque está casi en la reserva. Encontraste. Había un tuit tuyo que decía que encontraste el talismán, el Sandman, que está ahora sobre el brazo de tu micrófono. Sí, claro. Es el villano de Spider-Man, Sandman. Es un muñequito de 1.5 centímetros que te traje. Qué graciosa. ¿Sí? Es ese, ahí está. Dale, graciosa. ¿Qué decías? Camino a Libertador. Caminando por Libertador. Por Libertador. Caminando por Libertador. Te lo busco. Te presto, yo pago. Estoy. ¿Qué te haces en los dedos? Te los comes, ¿no? Acá, mira. ¿Por qué? Porque tenés ahí. Sí, me como esta y comes esta. ¿Las uñas o los dedos? O uñas y se dedos. Lastima. Se lastima. Dice así el tuit. Y una noche por Avenida del Libertador apareció Sandman, el hombrecito de arena, el amuleto más grosso del mundo. ¿Ganaste o perdiste? Vi una foto, yo vi una foto en ese teléfono y casi se me para el corazón. ¿Te emborrachaste? No. ¿Ganaste? Sí, Chicos, al aire estamos perfecto. Por web puede ser que no, ahora estamos chequeando. Pero quédense tranquilos que está todo bien. Perfecto. Sí, es muy gracioso, pero era por web. Todo bien. Era web, lo quitas. Bien. ¿Ganaste o perdiste? ¿Sabes qué? Te cuento. Llegué a casa, tomé un vasito de gaseosa, me quedé ahí viendo la tele con León, estaban asentaditas, también charlamos. Me agarró un sueñito. Tenía que ir a correr. Me agarró así. Ayer después del programa. Sí, hice un 10, 15 minutos así, tú. Mi ejecutiva. Y 8 menos 10. ¿Qué pasó? Me levanto. ¿Pegaste un salto? Lo sentiste. Casi un salto y le digo, bueno, me voy a correr. Aunque te digo la verdad, siento que si voy a las maquinitas la rompo. Y mi mujer, la que no limpia nada, me mira y me dice, tenés que ir. ¿En serio? ¿Te dijo ella? ¿Talento? Tenés que ir. ¿Alguna vez te había alentado? Claro, ¿suele hacer esto? Nunca joroba. Pero nunca lo que me dijo ayer. Me dijo, tenés una cara especial. Y fui. Escúchame, ¿sabes que si...? ¿Tenés una cara especial? ¿Tuviste tomando? Si yo después no. No, pregunto. Si todo lo que dicen acá es real, todos queremos casarnos con tu mujer. Nunca joroba para nada tu mujer. No, prácticamente no. ¿Y el resultado fue este? A ver. Te voy a mostrar. ¿Me vas a mostrar el teléfono? Porque Sandman fue... ¿A qué jugaste? Un participante. ¡No! ¿Antes de ir a cobrar? No, ¿lo muestro o no lo muestro? ¿Cómo que era? Me da igual. Yo para a ver qué. Si podemos acercar la cámara. Sigan pichuleando con el Titor, ustedes. Tuti. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡7 lucas ganaste! ¡Pichuleando con el Titor! ¡7 lucas ganaste! ¿Y cómo fue? Tenía. Ahí está el Sandman. Esperá que te cambie un toque, porque hay otra foto en donde había un poquito más. A ver. ¿Eso que es el ticket con el que vas a cobrar por ventanilla? Guas, no invita un vino, y no quiero creer. No invito nada, señor. Usted cuando va a sacar fotos, invita, este es mi trabajo también. Acá está otra foto. ¿Qué te invites? Yo pongo para que ir a esto sacar fotos. Es foto. Trabajo. Había 7200 y dijiste, perdiste 200 y dijiste, me voy ahora. Claro, 7233, llamé a un amigo, le digo, che, Pablito, mira, me está pasando esto. Andate, te dije. Me dijo, jugate los 230 y pico, y fui, cuando estés redondo, volá. Siete lucas, ¿eh? Llegué a casa, ni le dije a Ana. Pará, ¿y cómo fue la secuencia de la victoria? ¿Así de una? ¿O la trabajaste? No. En una máquina loca me tira un bono, Indian Spirit se llama la máquina. Que son 3 halcones, son 10 juegos gratis, y cuando iba al tercer juego gratis me tira otros 10 adentro. Y ahí empezó a dar como loco, y yo lo único que hacía era mirar. Esto no está pasando, esto no está pasando. Y cuando llevaba 61.000 créditos, digo, claro, ya son 6 lucas. Y yo miraba a mi alrededor, porque la gente se para muchas veces cuando las máquinas empiezan a pagar así. Pero como había poca gente, por suerte nada. Cuando hago 7-2 y pico, saqué y me levanté de la máquina y se acerca una chica y le digo, sentate acá que, mira. Me dice, sí, te estaba mirando de lejos, me dice, la rompiste. Le digo, bueno, tranquila. Véngase, juegue, no sé cómo le fue, no tengo idea. Le dejaste la máquina caliente, digamos. Y me fui a la máquina de Elvis con esos 200 y pico. ¿Pero y por qué no seguiste vos con esa? No, porque ya estaba. Ya te había dado mucho. El error de siempre. Y me fui a la maquinita de Elvis y jugué esos 200 y pico. Tenía 500. Y ¿llegaste a tener 500? Sí. O sea, 7.500. Porque estaba jugando a lo loco. Por 200, el máximo. Tú me tiró un bono de Elvis Presley que Elvis te hacía una... todo. Y era increíble. Salía la máquina. Después seguí jugando a lo loco y perdí como te da, perdés, claro. Perdiste. Porque estás jugando al máximo. Está bien. ¿Y te fuiste con 7 luquitas en tu casa? Sí. Cash, taca. Y cuando llegué... Esto hace muy mal a tu vida, pero bueno. No, estás loco. Y sí, pues te da esperanza. ¿Sabes que tengo ganas de ir con vos ahora? Esto es una... Tengo ganas de ir un día. Esto es una fe ciega, señores, que hay que tener en Guasno. No lo siguen a Guasno, sigan al viejito. Pero lo trajiste vos al viejo. No, nos echó la culpa a nosotros ahora. José lo trajo, el sátrapa de José. Sí, con tu venia. Bueno. Pero hoy tuve que reprimir un... brote violento. Primera vez en mucho tiempo tenía ganas de agarrarme a trompadas. Y yo tengo un trabavolante en el auto y ya estaba fantaseando con la idea de bajo el trabavolante. Pero era día de furia, sí, a full. No por el día. Sino porque me indigné con una realidad, ¿sí? Tenía que ir acá, que es un despelote circular por esta zona, porque está la cruce cortada, están haciendo el paso a nivel. Tremendo. Y vos agarrás Ciudad de la Paz, por ejemplo, tenía que ir a La Croce y Cabildo, tenía que ir ahí. Agarrás Ciudad de la Paz y cuando estás por cruzar La Croce también está cortado ahí. Por lo tanto, se arma un embotellamiento. Sí, claro. Encuentro en La Croce, a una cuadra de Cabildo, un lugar hermoso para estacionar, y hay un guachiturro parado. Me dice, no. ¿No qué? No podés estacionar. Se lo estoy reservando a una señora mayor, me dice. ¿Qué? ¿Y a mí qué me importa? y entramos a discutir y el pibe se corre, yo estaciono, bajo la ventanilla, y viste que en esos momentos uno piensa, no piensa, le vi cara de temor, así que me envalentoné y lo puté de arriba abajo. ¿Desde arriba del auto? Estaba con... desde arriba del auto. ¿Cuántos años tenía? 11. 20 y pico. Con una mano en el corazón, mano a mano, sin barreta ni nada, ¿te cagaba trompada? Yo creo que sí, pero tenía, me parece que tenía tanto miedo que le ganaba. Tenía tanto miedo que le ganaba. Aparte me indigné tanto que capaz que mi cara daba miedo. Y me dice, no, acá está reservado. ¿Reservado por quién? ¿Quién te puso acá? Yo me puse. ¿Y vos quién sos? Bueno, lo insulté de arriba abajo. Y digo, si el auto lo dejo acá, me lo va a romper todo. Así que paré, bajé del auto, me acerqué, lo seguí insultando y le dije, me voy porque me vas a romper todo el auto. Y me fui. Dijo ahí? ¿Sí? No, ¿viste cuando te dicen, pero se va alejando? No me mira. Se va alejando, sí, ojo, andate, pero se va yendo. Pero porque tiene miedo. El auto te lo dejaba todo roto. Y seguro. No quería correr ese riesgo. Se iba a desquitar. Así que me fui. ¿El auto era mi probable auto? Sí. Te lo quise guardar. Lo bien que hiciste, menos mal. Te lo cuido. Pero te digo, ¿viste cuando uno fantasea, tenía ganas de... Le podés dar el adelanto para el auto, la seña. La seña, vamos. Cosas que no hay que hacer, está muy bien, ¿eh? No. Solucionado el tema de web. Me alegro. Menos mal. Y viste cuando quedás todo tenso, después conseguí un lugar mejor, la verdad, por suerte. Pero me di una bronca del pibe ahí parado. Además se ve que se le ocurrió hoy que iba a estacionar autos ahí. En una zona que es un caos total. Bueno, a mí me dice una señora mayor, bueno, con una señora mayor yo me corro. Es un tema tan difícil, ¿no? Porque a mí lo que... Quería buscar un policía. Y, ¿sabes? El único policía que vi había ido a manguear a McDonald's y venía con la bolsa. Le digo, a este le llevo a decir algo. Claro, me separa que estoy comiendo una hamburguesa. Buen provecho lo tenías que decir al cana. A mí, ¿sabes la que me pasó hace unos días? Vengo así, con el auto y un camión a mano derecha. Y el camión se abre como si fuera un karting. Bocina. Quedo medio al lado, digo, ¿qué te pensás que tenés, un Fórmula 1? Y una puteada, ¿no? Y me voy, lo paso y freno en el semáforo. Yo, ventanilla baja por completo, de cabo a rabo. No sé por qué, miré por el espejo y lo veo al gordo venir corriendo con el camión a una cuadra, tipo Forrest Gump, así corriendo para matarme. Crucé en rojo, salí como loco, pero lo tenía a medio metro de mi puerta. No, imagínate que el tipo, yo tengo la ventanilla baja, pará, ventanilla completamente baja, completamente desprevenido, el gordo ese me destroza. Además que uno está en inferioridad de condiciones adentro del auto con la ventanilla baja. Además. Y venía puteándome, cagón, y se volvió el camión desesperado, un camión con un contenedor, imagínate a la velocidad que podía ir a perseguirme. Bueno, obviamente lo dejé atrás, pero... No hay que putear en la calle. No, está complicadísimo. Pero la verdad es que... No estamos descubriendo nada, es algo que pasa a diario en cientos de millones de esquinas y calles de Buenos Aires y del resto del país, supongo que también. Pero, viste, te agarra como una bronca, una impotencia, la impunidad. Porque ponele que te dicen, no, flaco, qué sé yo, estoy tratando de hacerme unos mangos, no te enojes, estacioná, listo, llegaste, estacioná. Pero no, se hacen los matones. El dueño de la calle. Sí. El dueño de la calle. Capaz que te dice, che, hay una viejita que está recién operada que justo me dijo el hijo que va a venir... Pero ¿sabes dónde estaba? Estaba parado en la calle, en el lugar. No es que estaba ni en la vereda, ni nada. Estaba parado en la calle y en un momento tenía ganas de tirarle el auto encima también. Bueno, a mí también me calienta adjudicarse lugares, por ejemplo, en las verdulerías, que te ponen tres cajones o... Acá pasa... Pará, flaco. Cada vez que hay un concierto, acá lamentablemente pasa. Hay un muñeco con unos conitos que reserva lugares. Sí. Che, acá alguien me dice cagón porque no me peleé con un camionero mano a mano. Vos estás loco, hermano. ¿Qué te pensás que soy, Chuck Norris? ¿No te la bancás? Ni en pedo, yo no me puedo pelear con nadie. Vos con una mano atada me cagás a tortazo. No, bueno. Yo estoy viejo. Está rara la calle. Yo una que vengo notando. Bueno, en esta semana pasó tres veces camiones que descargan, que dejan un solo carril para pasar. Y el speech es: estoy laburando, loco. ¿Y? No sé, o sea, yo ayer estuve 5 minutos sin poder salir porque había un camión de bidones de agua y soda que me dejó encerrado y no podía salir. Pasa que, bueno, hoy yo justo elegí una noticia para después que tiene que ver un poco con esto. Y la verdad es que cada uno es adulto, es mayor y sabe lo que tiene que hacer. Pero si el ejemplo de aquellos que tienen que dar el ejemplo es ese, siempre, si la policía son los principales ladrones de la Argentina, si los políticos hacen lo que quieren... Y hacen lo que quieren y todo el tiempo están pasando por encima de la ley. No, el tema este de la estatua de Colón, por ejemplo. Que la ley, que la saco, que la pongo, que hago lo que quiero, que te doy una orden, pero que no me importa. Al final la dejaron tirada y no más. Está rajado. Está en el mismo lugar, pero acostado. Si todos aquellos que deberían dar el ejemplo hacen exactamente lo contrario, por eso de ahí hacia abajo todo el mundo siente que tiene impunidad como para hacer lo que se le dé la gana. Sí, pero a mí me mata, eso es verdad, pero el speech de, en el caso que te contaba yo de, pero estoy laburando, loco. Pero yo también estoy laburando, o voy a laburar, o voy a el famoso, correr, tu derecho termina donde empieza el mío, que acá no se respeta nada. Lo que pasa es que la verdad la ciudad no está preparada para cumplir, por ejemplo, con un horario de carga y descarga, no hay lugares para estacionar para carga y descarga, a veces no tenés por dónde pasar, yo qué sé. Ahora, como están todos los pasos cortados, agarro un camino diferente, y en Belgrano R, agarro por ahí, hay muchas calles doble mano y estacionan de las dos manos, por lo tanto solamente pasa un auto. Bueno, es un poco lo que pasa con el riesgo de chocar de frente todo el tiempo. Juan B. Justo, el Metrobús, que anda muy bien y quedaron pocos carriles para los coches, pero si encima estacionás, se hace una chicana mortal. Nova y quiere la casualidad que hoy vamos a estar hablando con el responsable de un sitio que se llama tuqueja.com. Qué lindo. Sí. Es un sitio que tiene que ver con justamente todas estas cuestiones. Vos podés hacer tu denuncia ahí, apoyar otras denuncias, comunicarte con gente, y ellos a su vez hacen un trabajo. Se llama tuquejasuma.com. Ricardo va a estar hablando con nosotros en un rato. Vamos con Passion Pit, I'll Be Alright, en vivo en el Pepsi Primal Scream, It's Alright, It's Okay, uno de los temas nuevos. La semana que viene Willis va a estar haciendo una nota con Bobby Gillespie de Primal Scream por el lanzamiento de su último disco acá en la Argentina, así que va a salir al aire en Doble o Nada. Después de estos dos temas, tanda y duelo de vedettes. Never ever

Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio 13 marcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Hay dos policías en la puerta esperándome. 5 minutos para las 3 de la tarde, es cierto. Arranca el duelo de vedettes. Hoy tenemos una invitada que repite, Cata, que arranca hoy la competencia para que no llegue última y tenga menos posibilidades de ser votada. Igual la otra vez, pase a vos, ¿no? Sí, se quedó contando votos por 2 días. Me quedé contando. La noche votó un loco y... No, media hora después. Chanta. Había traído una remera de YouTube, Roger. De YouTube, malísimo. Sos bastante clásica, ¿no? Sí. Es que en realidad no soy muy partidaria de usar remeras de bandas que no soy muy fanática. Esta prestada me quedó un poquito grande. Ah, prestada encima. Prestada. Pero te gusta The Who, me imagino. Sí, tenés una remera de Ju. Sí, Cata Bonadeo compite hoy en el duelo de vedettes. ¿Quién te la prestó? Mi padre. Tu papá. Con razón te quedó un poco holgada. No, sí. La manguita. Cortásela, hacela de mujer, cortásela. No, me mata, es nueva. Le sacás el cuello y se lo haces en B así con la tijera. Y además queda grande, queda sobre todo acá. Es nueva, ¿qué se dice ahí? ¿Hard Rock Café? Sí, de Ámsterdam. ¿La compró ahora? ¿Subo este año? Hace poco, sí. Y trajo remeras de viaje. Ahí está, es una remera de Ju. Ahí veo a Pete Townsend. ¿Es Pete Townsend o es...? Se supone que sí, ¿no? Sí, ¿no? Es una guitarra. Sí. No queda del todo claro, pero bueno, suponemos que es Pete Townsend. Es el clásico logo de Ju con la flecha hacia arriba. Y me parece que hay como una bandera inglesa en el fondo ahí que no se ve del todo bien. Sí, una credencial. Y acá el Jarro. Jarro Café. El 27, mejor. 27 de algún mes. Cata, arranca entonces este duelo de vedettes. Tenemos hashtags hoy, Willis, sí, gana Cata, entonces gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Seguimos, hoy sigo yo. Ayer fuimos al revés, hoy sigo yo. Tengo la de Black Label Society que pegué en el Ciudad Emergente. Para mí tiene un detalle, me voy a poner de pie porque tiene un detalle fundamental. Y es el verde del South America, ¿sí? Le suma un poquito de vida. Le suma mucho, sí, porque es una remera negra con un dibujo en gris. Es una especie así de parca mujer, una virgen cadavérica. Es una muerte con tetas. Peddlers of Death, Over South America 2012, es por la gira del año pasado. Atrás tiene el continente sudamericano, está buena la contratapa también. Dese vuelta, sí, tiene todo Sudamérica, cruces negras en Argentina y en varios lugares de Brasil. La misma señora arriba. Y las fechas, ¿no? ¿Qué es Peddlers, sabes? No, ¿sabes que no? Sabes que no sé qué es Peddlers. Me iba a fijar y me olvidé. Es una especie de virgen cadavérica, insisto. ¿Sí? Dice Black Label Society. Y es una remera que pegué en el último Ciudad Emergente en el Outlet. No sé si es esta la que me regalaron, porque me regalaron... No, esta me la regalaron. Gracias a Germán, de Cover Your Bones, que nos regaló algunas remeras a todos nosotros. Así que en el duelo de vedettes hoy voy con Black Label Society. Ya están tuiteadas las fotos para aquellos que no están siguiéndonos en vivo en Vortex.com. En este momento, Cata va con The Ju, yo con Black Label. ¿Y yo? Beto Guasnela. Sí. Hay un loco que efectivamente tuitea, se abrió una cuenta que es Beto Guasnela. ¿El que la abrió? ¿Sos vos, Beto? ¿No sos vos, Beto? No, ¿sos vos? La abrió, no sé quién es. ¿Sabés qué? Peddlers, averigüe. ¿Qué es? Alguien que va de un lado al otro tratando de vender algo. ¿En serio? Sí, se usa también para quien trafica drogas y... Casa Avian. Casa Avian. Esa también es del Outlet. Por supuesto. Sí. 40p. Kasabian, la remera. Vino la remera y no vino Kasabian. ¿Al Pepsi fue o al Quilmes? Yo no me acuerdo. ¿Fue este año o fue el año pasado? ¿Cuándo fue? ¿Este año? ¿O el año pasado? El año pasado, creo. ¿El Quilmes? Quilmes del año pasado con Garbage, es cierto. Sí, Kasabian, por un problema de su guitarrista, finalmente no vino. Era la banda que encabezaba esa función del Quilmes. Pepsi. Pepsi, que no, bueno, es lo mismo, son hermanos. Sí. Puede ganar esta, ¿eh? Le tengo mucha fe. Yo no, no le tengo nada de fe. No, no le tengo nada de fe. Ni a la banda. Están mezclando, Gustavo. Ni a la banda ni a la remera. Llamo a los policías. ¿Vos estás esto? Los estoy haciendo subir. Si quieren que suban, que den la cara. ¿Sabés que te voy a llevar a León al medio? Guarda la mochila, José. Guarda la mochila que sube la cara. No sé si tiene que ver con el incidente en la calle o con que dije que la policía era de los peores ladrones de la Argentina. Yo creo que viene con ese. Con ese argumento. Igual, no sé si, no nos saquen del aire bajo ningún punto de vista. Lo sostengo, con dos policías acá sentados, ¿eh? Si suben, se lo sostengo. Te van a pedir prueba. Dame la llave del auto que voy a buscar la traba volante. ¿Sabés cómo termina, no? Como el negro esposado de ayer. ¿Así? Y un perro muerto a los tiros. Yo no te conozco. Tenemos cámaras, registramos todo, ¿eh? No sé quién sos, ¿eh? Kasabian para Beto Guasnela, hoy más Beto que nunca. Velociraptor, último disco, remerita que se vendía el año pasado para una banda que finalmente no llegó al país. Puedo creer. Y la remera que ya ganó, listo. Ganó. Ya ganó. Ya está, no voten más. No solo por la banda, sino porque la remera está buena. Y aparte, el caca de gallo viene ganando en camiseta. Toda la semana. Esta semana vengo invicto. Rammstein, ¿sí? ¿Dónde pegaste esa? ¿La compraste por internet? Voy a contar una historia. No, ¿qué pasó? Ayer, un amigo de Twitter, @JaviZeneise, me dice: loco, tenés que tener una remera de Rammstein para coronar la semana. Le digo, me encantaría, pero no tengo. Y inauguramos un nuevo método, que es el préstamo para el duelo de Vélez. Vino a te la prestaron. Me la prestó y a las 6 de la tarde la vine a buscar. Viciado de nulidad, absolutamente pierde. Viciado de nulidad. Pero bueno, acá te le prestó la remera al papá. Eso, familiar estamos... puede ser, pero... Bueno, familiar no. El oyente es una vergüenza. Yo me voy, me retiro, me voy a prender el fuego. Vino el amigo Javi Zeneise, tachero. ¿Jugaste al fútbol ayer, Martín? ¿No? No te cambiaste la remera, sabes que me acuerdo que tenías la misma. No dormí en casa. Se nota porque estás roto. No dormí en casa. No nos arruines el asado hoy, ¿eh? Dormiste. Arminalo. Va a salir todo bien. ¿Dormiste por lo menos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí, bien. Poquito. Su cara no dice lo mismo. No, ¿no? Está hinchado así. Hinchado. Hinchado es la palabra. Bueno, Rammstein, un remera. Bueno, una remera prestada de un oyente. ¿Cómo es que se llama el oyente? @JaviZeneise. Mira, es hincha de Boca. Un bostero te tuvo que salvar. Bueno, el nivel de indigno del gallo es... Somos los indignados. Viene, me ofrece. ¿Qué le voy a decir? Que no. La está pasando mal de Boca. Ganamos juntos. Es una variante válida. Es una variante válida. Pónganla en práctica. Es una variante válida. A mí que me va a prestar remera de oyentes mujeres. Bueno, hay un montón de oyentes mujeres. Esa es una remera de hombres. Hay un montón de oyentes hombres que seguramente te van a prestar remeras. Así que van a venir corriendo. La balas antes. Sí, obvio. Bueno, esta la lavé también. Hablando de la lavadita. Las que usamos para el Newstery, que hace creo que 6 meses y medio. Voy a pasar a ser vestuarista también. En hongos. ¿Quién es el responsable de vestuario? No lo vas a decir. Tiene una enjuagada. Puede ser. @Vorterix, entonces tenemos gana Cata, gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Esos son los hashtags. Esperen, sigan en lo suyo. Toma la llave del auto, anda a buscar el trago volante. Apurate. A ver qué dice la gente. Si vamos con las primeras votaciones. Gana Gallo, muy buena esa remera. Gana Gallo, gana Gallo, gana Gallo. Listo, nos vemos la semana que viene. Aguante Rammstein, aguante Rammstein. Gana Cata, dice alguien. Vamos. Acá. Gana Gallo. Por el segundo. Para mí arañas el segundo puesto. Gana Gallo, gana Olmedo, gana Gallo. Gana Cata, gran remera y mejor banda 1. Olmedo segundo, Gallo y Guasno caretas. Hoy lo banco a Guasno por la banda, gana Guasno. Vamos. Lejos, buenísima la de Olmedo, pero nada que hacer contra Gallito, gana Gallo. Gana Gallo, roba con esa de Rammstein. Sin lugar a dudas, gana Gallo y su remera prestada, aguante Rammstein. Lo votaría Gallo, pero la remera tiene casi el mismo problema que la de ayer. ¿Cuál era el problema de ayer? Desconozco. ¿Ayer era qué remera? Ah, que era un cuadrado el estampado, pero bueno. Ah, la de Waters. Sí, la de Waters. Está buenísima la remera. Gana Guasno, banco tu remera de Casa Ivion, aunque me haya quedado con ganas de verlos el año pasado. Gana Olmedo. Van a ver. Solo porque esa fecha fue la que tocó con Slash en el Malvinas. Gana Cata. Gana Gallo con Rammstein, gana Cata, Gallo Ratón, gana Gallo, gana Gallito. Listo, bueno, ganó Gallo y por ahora segunda viene Cata, me parece, ¿no? ¿Tenés sí, tema de elegido? Sí, tengo un par. A pedido y míos también. Pero todavía, ya te rendiste, ya está. ¿A pedido por Gonzo? Ya entregó. No. Viste que no tenías ni chance, estás último. Es hermosa, señor. No es fea, no es linda tampoco. Precioso. Gana Gus, muy fulera la de Guasno, gana no, Gallo. Tengo porcentaje de última hora, ¿eh? Primero con 41.7 yo. Segunda, 31.1. Porcentaje estoy hablando. Porcentajes. Tercero, Gustavo con 17.2. Y último, Kasabian con 10.0. 10.0, mira, dos dígitos. Gana Gallo con ese remerón de Rammstein. Perdón, Guasnito, pero voy nuevamente con Gallo. Gana Gallo, gana Gallo. Ah, no, acá dice gana Cata. Gallo. Cagón, si no te la aguantás, no boquees. Sí, sí, por eso yo boquear, otro no pegar. ¿Por qué me tengo que pegar? No hay que pelearse. No hay que pelear. No hay que boquear. Son todos full contact, cabrón. No hay que boquear. Banco la Olmedo, pero definitivamente sí, gana Cata, gana Gallo. Me enojé porque me tiró el camión encima. ¿Qué crees? Que lo aplaudo encima. Un éxito la foto de Olmedo, pero hoy gana Gallo. El duelo DVD es de Gallo, aguante de Rammstein. Semana invicta, señores. Creo que no pasó nunca. ¿Ganaste las 5 veces? Las 5 veces. Igual, el partido de hoy es el 6-0 de Argentina-Perú, negro. Anda a protestar, o sea, y ganalo en el escritorio. No, ayer vi el documental, me gustó. A Gustavo le espera un asado esta noche, pero en el calabozo. Hoy gana Cata con The Who, gana Olmedo, pero pasa la noche en Cana. Gana Cata, vamos al Who. ¿Querés una tandita y al término de la tanda resolvemos? Gana Olmedo, gana Cata. ¿Qué es que resolvés si ya ganas? Estoy leyendo en el plan. Pero para que cuenten más tranquilo, Gallito, no te enojes. Gana Cata. Gustavo en clarín.com. Sí. Dice, apareció en un volquete un joven que acomodaba autos en la zona de Belgrano. Son un montón. ¿Tenés algo que ver? No sé si justo es el mío. Yo te digo, el asado lo hacemos igual. Te recordamos, prendemos una vela en tu memoria, pero no cancelamos. Sí, serio. Imagínate si justo ese aparece en un volquete. Dios mío. Andá a explicarlo, ¿no? ¿Ya sabes qué canción va, Gallo? ¿Sensu? Sensu, sí. ¿Sí? Esa, querido. Hoy tenemos Nairobi en vivo, ¿eh? A las 5 de la tarde en Nairobi, en el Luis Alberto Spinetta. ¿Cata? ¿De Who? Love Rain Over Me, seguramente. ¿Cuál? Love Rain Over Me es la que elige Cata de los Who. Me parece, Guasno, que perdimos. Pero lo sabía. Cuando vi esa remera dije adiós. A partir del lunes traigo todas camisetas de fútbol. Yo me sumo. Me llené las bolas. También. ¿Vas a tener la rosa de Boca? Realmente. Sí, buenísima. Todas de Telmito. 200 camisetas de Telmito. Yo creo que tengo solamente una de Telmito que me regalaste vos. Son todas las camisetas de fútbol que tengo. ¿Cuándo me la devolves? ¿Crees que te la devuelvo? ¿Sabes que no sé si no se fue a una limpieza de remeras? No seas boludo, ¿en serio me decís? No, qué feo. No, no me la tires, esa que era... Mira, no sabes si se movía la de rayitas. O la usaron para limpiar los vidrios de la casa. No era de rayitas. Dos me regalaste. No, ¿en serio? Un oyente me regaló entonces. Tengo una de rayas celeste y azul. Y después tengo otra que vos me diste. Tengo dos. No, una de Chicago te habían regalado, creo. También, es verdad, tengo una de Chicago. Entra la de Telmito. Dale. ¿La de River, no? No tengo. Gallo le podría regalar alguna. Tengo dos. ¿Dos nada más? Sí. Una de los 80 y una... Pedile a tu amigo Zeneise que te traiga de Boca ahora. Firmada por el Enzo. O sea, que sos tan amigo. Soy muy amigo. Todas azules. Trae todas rockeras. Vamos a la música, Gus, que te están esperando. Tenés que... La Re One. Chau, Gustavo. Los dos. Tenemos video... Menos mal que llegó Mili para defenderme. Estoy con un inválido, no me peguen. Abrazate. ¿Tenemos video de Zeneise? No hay... Ponete una con video, Gallo, no molestes. No hay, bueno, lo que haya, lo que quieran. Si hay con video, alguna con video. Alguna espera, bancame que estamos buscando. Elijan lo que gusten. Duhast. Bueno, demás. Sí, Billy. Videos de Rammstein tenés que conseguir. Vamos con Duhast. Entonces, Rammstein ganó Gallo. Por primera vez, creo que de punta a punta en la semana gana la misma persona, Gallo en este caso. El miércoles que viene será un día hermoso, pero el lunes, cuando hagamos duelo de Edge, le rompemos la cara a Gallo si gana de nuevo. El lunes no vengo. Lo amenazamos. Alguien va a ganar. Ah, viste, va a perder. Otro barretazo en la cabeza. Rammstein, Duhast, The Who, Love Rain Over Me.

Ranaldo and the Dust en Argentina. El cofundador de Sonic Youth, Lee Ranaldo, viene a presentar su nuevo álbum junto a Steve Shealy en batería. Lee Ranaldo and the Dust, 16 de julio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en Ticketek. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu culo. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Ilia Curiaquí, Gigante Valderramas. El mundo necesita más gente millonaria como vos o como yo. Porque los que la tienen toda no la disfrutan. ¿O vos ves lógico que se la gasten en un séquito de peluqueros que no entienden tu idioma? ¿Cuál es la gracia si no vas a poder contarles con quién sale tu cuñada? Decí que el loto ahora sumó el jackpot. Y hay muchos más millones listos para que los gane gente como nosotros, que sabemos cómo gastarla. Mirá si te toca a vos. Vas a precisar un regimiento de fleteros para cargarla. Loto. Ahora con jackpot. Más chances, muchos más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. Listo, el informe semanal. Ahora, guardar como. Dale, guarda. No, no, oh, no, otra vez, no, no. La próxima, salvate con la mejor tecnología. Ahora las notebooks Toshiba tienen Extended Time, que te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. El 24 y 25 de julio, la banda número uno del rock vuelve a Flores. Divididos. La aplanadora del rock vuelve a demoler el teatro con dos shows impresionantes. Divididos. 24 y 25 de julio en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. Prepárate para una colisión tremenda. Megadeth, ve a otra vez. Super Collider, su nuevo disco. Super Collider, es universal. Megadeth, en vivo 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Fin de espacio publicitario. La suerte está echada en Vorterix Rock, doble o nada. Ciudadano responsable y me hago cargo si cometí un delito. Sí, estamos con dos oficiales de policía que nos escucharon y se acercaron. ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Sí, bien. Bien. Son dos oyentes nuestros, además, mientras están trabajando, trabajan acá en la zona. Nos contaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí, las escuchamos a ustedes, a Mario, y ya arrancamos temprano con 7 casi. Así que estamos pegados con Vorterix. Bueno, lo que pasó es que cuando yo dije que no recuerdo literalmente que dije, pero que la policía eran los peores ladrones, criminales de la Argentina, una cosa así. Sí, una cosa, bueno, policía. Se sintieron dolidos porque ustedes no se sienten representados por eso que yo dije. No, es verdad, y además considero que cualquier generalización es mala. Abrera va, y pues nosotros venimos y trabajamos. Sabes que yo estoy de acuerdo con vos, y vos decías, bueno, no todos los periodistas son amarillistas. Pero me parece que se entiende cuando alguien dice eso a qué hace uno referencia. Si vos decís, no, porque los periodistas son amarillistas, yo no me hago cargo si pienso que no soy así. Viste, a veces uno generaliza porque si no tenés que estar aclarando todo el tiempo. Pero es cierto, no son todos los policías. No son todos los policías. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, yo digo mi idea. Vos decís como la institución, y al contrario, la institución todavía es como la pelota, no se mancha. Lo que se equivocan son las personas, no las instituciones. Y creo que tanto el periodismo hoy en día, o la policía, o cualquier otra institución, está vapuleada por las generalizaciones estas, por los errores de las personas, no de las instituciones. Lo que pasa es que no sé cómo lo sienten ustedes estando dentro de la fuerza de policía. Sí, está claro lo que ustedes dicen, pero lo cierto es que en el tráfico de drogas está la policía, en el robo de autos está la policía. En matar pibes está la policía. En los secuestros estaba la policía. Yo voy yendo. En los problemas políticos está la policía. En las manifestaciones está la policía, en los trapitos está la policía. Y ustedes nos decían que llevan una vida dura, que trabajan mucho, que ganan mal. Eso está claro, siempre se dijo que puede llegar a ser una de las razones por las que la policía se ve tentada, o el policía se ve tentado a aceptar o a participar de hechos delictivos. Pero yo insisto, y lo digo frente a ustedes, ¿sí? No son todos. Pero para mí, ¿cómo lo dirías lo que yo dije? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Sí? Que en todos lados hay mala gente. Y lo que pasa es que no es lo mismo ser un mal almacenero que ser un mal policía. No, la responsabilidad es otra. Es mayor, es distinta, ¿no? Sí. A ver, pasa que quizás estamos cansados de que siempre son los malos de la película. ¿Y quiénes serían los otros malos de la película? Digo, más allá de que toda la gente es responsable de sus actos. Y queda claro lo que vos decís. Ya separando que no son todos los policías, y claro, que seguramente hay muchos como ustedes que trabajan y tratan de sacar una vida adelante y pasan penurias económicas porque es un laburo jodido. No sé por qué ustedes decidieron ser policías, si fue por una cuestión de vocación o la vida lo llevó, la necesidad. En un primer momento la vida te lleva. Uh-huh. Después vos te quedas tu vocación. Si te gusta, te quedás. Si no te gusta, te vas. ¿Es fácil irse? Estamos... Sí, no es difícil. Si no te gusta, te vas. Y nosotros estamos porque nos gusta. Si no, no estaríamos. ¿Y cómo es? Yo supongo que... Digo, yo sé lo que pasa entre estas cuatro paredes. Ustedes deben saber lo que pasa entre las cuatro paredes que habitan. ¿Cómo es convivir con ese otro costado de la policía? Es lo mismo que la sociedad. No somos marcianos que vinimos de otro planeta y no seguimos policías. Tenemos los mismos vicios, las mismas virtudes que la sociedad hoy en día. Sabes que yo no estoy de acuerdo con eso que decís. Perdóname, pero insisto, no es lo mismo. Tiene un arma, Gustavo, no lo contraigas más. No, pero no es lo mismo, digo. Yo tengo los mismos vicios que cualquier ciudadano, pero insisto, yo no vendo drogas, no trafico drogas, no secuestro a nadie, no mato a nadie, no es lo mismo. Nosotros tampoco. Pero por eso digo, no es lo mismo que un policía sea un mal ciudadano a que un kiosquero sea un mal ciudadano, ¿me entendés? Obvio. No es lo mismo. Por eso el castigo, cuando cometen esas o cruzan esas líneas, tiene que ser más fuerte para el policía. Y no lo es, salvo para el pobre policía. De calle, o de patrulla, o de esquina, ¿no? Sí, es así. Pero es como todo en la sociedad. A ver. ¿Cómo lo puedo decir? Porque estamos al aire y es un problema, muchacho. La justicia no es justa para todos. No es ecuánime. No. En este caso también es lo mismo. Sí, queda claro lo que ustedes dicen. Sí, queda claro lo que ustedes dicen. La idea era aclarar que no todos somos iguales, nada más. Y queda claro, digo, para no, mí está muy bueno, sí, que hayan venido, más allá que sean oyentes de la radio, porque trabajan en esta zona, estaban cerca, y espero, y yo sé que ustedes valoran también que los hayamos recibido y les estemos dando la chance de explicarse. Obviamente. Igual, no sé, hace falta que termine... ¿Que se quede Gustavo hasta el final del programa? Yo por mí llevalo, vos hacés. Espóseme, yo quiero... ¿Puede hacer el programa esposado? O... Me encantaría. ¿Sí? Bueno. No. Ay, no. Bueno, aprieta, que aprieta un poco, ¿eh? Nunca me habían esposado. No, hay maneras de que no te apriete. Que no, igual si te mueves mucho te va a apretar más. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se van ajustando? Sí, se van ajustando. Hay manera de trabarlas, pero... ¿Son felices haciendo su laburo? Sí, yo sí. Sí. Sí. Es lo mismo que te dije antes, no estaríamos acá. No, pero a veces hay muchas personas que no tienen la posibilidad de elegir de qué trabajar. No, nosotros gracias a Dios sí. Ustedes sí. ¿Sí? ¿El laburo de ustedes que es patrullar la zona? Sí, patrullar en prevención. En prevención. ¿Hay muchas situaciones de estrés? ¿En una semana, por ejemplo? Porque yo me imagino que debe ser un laburo estresante cuando te toca. Sí, es. Si vas a ir a hablar del estrés, es. Fíjate los estadios de estrés de Cooper. ¿Y en cuánto tiempo puede estar una persona en ciertos estadios sin llegar a un estrés agotador? ¿Y cuánto tiempo nosotros estamos en esos estadios sobrepasando los tiempos? Bueno, hace poco habíamos comentado una noticia que decía que, sí, justamente policía, bombero, eran los laburos más estresantes. ¿Sí? ¿Qué actitud tienen que tomar ustedes? Ayer veíamos un video de una noticia en Estados Unidos que matan a un perro, no sé si la vieron en algún noticiero. Ustedes están patrullando una zona y yo estoy a 2 o 3 metros de ustedes con el celular sacando fotos o filmándolos a ustedes. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Este señor estaba con un perro La policía lo llama, deja el perro en el auto, la policía lo esposa, lo detiene, el perro salta por la ventana, intenta defender a su dueño y el policía le pega 8 tiros. Ahí está, lo estamos viendo en este momento. Bueno, pasa que Estados Unidos es un caso especial. El marco legal es totalmente diferente el de ellos al nuestro. No trabajan igual que nosotros. ¿Qué tienen que hacer ustedes en un caso similar? En realidad, a ver, que nos estén filmando a nosotros mientras estamos haciendo nuestro trabajo no nos afectaría en nada. No. No hay por qué llevarlo preso si no está trabajando a derecho. Que lo estén filmando. Pasa que ellos lo toman como que está obstaculizando el procedimiento. Sí, creo que eso es lo que se dice. Lo habían acusado de obstrucción de justicia. Justamente, claro. Pero no, a mí no me molesta aunque me filmen mientras estoy haciendo mi trabajo, no. Si lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo que corresponde, no me afecta para nada. ¿Les da bronca cuando escuchan una noticia que hay un policía en el medio metido, en cualquier caso de los que decíamos antes? Sí. Todavía se asombran y dicen... Lo que pasa es que hay más noticias de policías que cometen delitos y las noticias de los policías muertos, fallecidos... Claro, no son tantas como... No son tantas. No se le hacen notas a los familiares de los policías. Claro. Después de que el policía falleció, sea como sea que falleció, nunca más se sabe de la familia. Sí, es verdad. No, o sea, ayuda no hay. Entonces, hay más noticias de policías corruptos que noticias de policías fallecidos cumpliendo con su deber, nada más. Y bueno, eso sí te da bronca. Ojo, tampoco venimos a hacernos los mártires, ¿eh? No. Uno eligió el trabajo que está y está contento. Estás en un riesgo que yo no tengo. Permanente, obvio, ¿no? Claro. Bueno, igualmente, en estos momentos me parece que el riesgo es para todos. O sea, sí. Tanto para vos, que estás en la calle, o para mí, que estoy arriba de un móvil. La diferencia es que nosotros lo elegimos, claro. El resto de la gente no. Nosotros les preguntábamos fuera del aire si la zona era más insegura que antes y dijeron que no, esta zona al menos. No, el índice delictivo bajó bastante en los últimos años. ¿Y ustedes tienen la visión esa que se discute en los medios y en la opinión pública hace tiempo de que la inseguridad es un problema fuera de control? En mi humilde opinión como persona, no como policía, si no hay voluntad política, nunca se pueden llevar acciones gubernamentales grandes. Yo creo que con un poco de voluntad política se puede solucionar el tema. La policía, los responsables, supongo yo que no son ustedes los que toman decisiones, se someten a la política. Por ejemplo, ¿no? El caso de los trapitos. Si la política quiere actuar, ¿la policía se somete a la política? La policía, no hay que olvidarse que es un auxiliar de la justicia. Se somete a la justicia. El tema es que si no hay leyes que permitan el accionar en la prevención, perdón que diga esta palabra hoy en día, la represión. Si no la represión de la Junta Militar. Sino la represión como una acción tomada hacia una acción realizada. Lo que dice el diccionario. Si no hay políticas que avalen a la justicia para que cambien la política, perdón, para que cambien las leyes de los distintos códigos, el accionar de la policía es nulo. Lo que pasa es que estamos hablando de situaciones distintas. Por ejemplo, entiendo que si ustedes detienen a un trapito, después la burocracia de la justicia, en definitiva, termina sin actuar. ¿Es un poco lo que querés decir? Y siempre. O sea, normalmente, más allá de eso, es que no te dan el marco legal para poder detenerlo, quizás, el trapito. Porque para detener al trapito, no basta con la palabra de policía que lo vio trabajando. Necesitas algún damnificado para detenerlo. En ese caso particular, que es una contravención. Pero siempre, por ejemplo, les voy a preguntar si es así, yo lo iba a dar como un hecho. Se dice que los que manejan a los trapitos son los policías. ¿Es así o no es así? Digamos, por eso decía que eran dos situaciones diferentes. Una es que ustedes no tengan herramientas para detenerlo, y otra es que la policía, algunos policías, algunos comisarios, algunas comisarías, estén entongados con el trapito para establecer... De hecho, el otro día leí una noticia que decía que es la policía la que establece los valores. Digamos, si juega River se cobra más caro, si tocan los Rolling Stones se cobra más caro que si tocan las pelotas. Organizarlos, en cierto modo. Los organiza, no, exactamente. No, mira, en realidad, yendo al caso de River, y estoy hablando sin pruebas, ¿sí? Pero están todos más relacionados con la Barra Brava, que con la policía. Eso sí. O sea que no es un gran negociado, si me decís... Sí. La droga o algún otro tipo de negocio que te dé mayor cantidad de dinero, pero imagínate que un trapito no, claro. ¿no? Ver semejante estructura para manejar un trapito. Y ustedes, si les preguntaran qué harían ustedes para mejorar la fuerza, ¿saben qué responder? ¿Mejorar los sueldos, por ejemplo, sería una opción? Más que los sueldos, la logística. ¿Qué vendría a ser la logística? Las tener material, tener buenos patrulleros, tener buen armamento, que nos provean de ropa. A nosotros, en 10 años, nunca nos dieron ropa. ¿Los chalecos, la verdad, que se los compran ustedes? Algunos sí, algunos no. Claro, algunos no. El chaleco antibalas sí es provisto por institución. Sí, ese es obligatorio mientras estás en servicio y es provisto por institución. Por lo menos el que yo tengo. Hay muchos que se compran su chaleco antibalas. Sí, te tendrían que proveer de ropa, que la mayoría la compramos nosotros, no nos dan. Y sí, la logística. ¿Y qué explicación se da en ese caso? ¿No hay presupuesto? Eso ya no tendrías que preguntar a nosotros. Y no es por la ropa en sí, pero el hecho de que tener buenos patrulleros, tener buen material para trabajar. Lo mismo que ustedes no pueden trabajar con sin los materiales técnicos que necesitan para transmitir. O con material técnico, pero de más baja calidad, no vas a llegar a tanta gente como ahora. Una cosa que me llama la atención, que decís patrulleros, están los patrulleros estos nuevos por la ciudad, por la capital, aunque sea, los que tienen los paragolpes estos. Sí. ¿Los probaron ya? Me llama la atención que va siempre un policía también solo adentro. Yo desde el desconocimiento digo, por más que el auto sea re grosso, no sé, todo lo... las cosas que tiene, digo, si tenés que parar en algún lugar, baja un tipo solo, en definitiva. Sí, en realidad aunque vaya uno o aunque vayan dos, siempre en una situación extrema tenés que esperar siempre el apoyo de otro móvil o de más personal policial. Nunca podés actuar solo. Ellos recorren en prevención. Dar aviso en tal caso. Sí, no, intervienen, pero siempre... con apoyo, nunca solos. Inclusive nosotros tampoco solos. ¿Los vidrios de la patrulla son antibalas o no? Esos vehículos son completamente blindados. Ah, sí. ¿Los vehículos nuevos sí? Sí, están muy bien equipados. ¿Ustedes tienen un patrullero en buenas condiciones o más o menos? Digamos que un... ¿Siete puntos? O sea que para ustedes el ítem número uno sería estar bien equipados para mejorar el laburo de la policía. Es lo primordial. Si vos trabajás con buenos materiales, están bien entrenados, están bien preparados. Digamos, si contaran con esas herramientas, ¿los policías están capacitados para utilizarlas como corresponde? O... La institución te da la instrucción necesaria. El tema es que a veces no tenés los materiales para poder implementarlo. O no tenés los tiempos o los presupuestos para hacer las prácticas necesarias. Y está en uno también seguir aprendiendo y seguir aprendiendo a trabajar y seguir perfeccionándote. ¿Y físicamente cómo se cuidan? Porque sabemos que... Eso es cada uno. La cancha, por lo menos, ves de cada 10 canas, 9 panzas enormes. Está bien, pero eso depende de cada uno. Ahora que está flaco, mira cómo sos, No, pero en serio, ves tipo que decís, este no puede correr a nadie. Claro, pero si vos... A ver... Si ¿Para vos... qué va a correr si tiene una pistola? Le tiraste, para pum, pum, pum. No lo quise decir. Si vos te quedás en tu casa sentado, no haces ninguna actividad física, no te cuidas en la comida, no... Obviamente vas a engordar. Ahora, eso está en vos. Verte mejor, o sentirte mejor, o poder caminar, correr mejor, o hacer tu trabajo mejor. Por eso, pero debería ser medio obligatorio que no, sí, es. Medianamente. Está bien, por eso, pero igual siempre depende de vos. O sea, te mandan a que vos adelgaces, a que hagas actividad física... Pero muchas veces la cantidad de horas que trabajas te impiden. Y sí, yo no tengo ganas de llegar a mi casa y ponerme a hacer gimnasia o ir a un gimnasio. O sea. Ustedes trabajan tantas horas porque si no, no llegan a fin de mes. Y así les debe costar también llegar a fin de mes. Sí. Así todo. Sí. Nos sobran días del mes después que se nos acaba el sueldo. Sí. No sé si falta plata o sobran días. Ahorran días. Pero bueno, insisto, muchas gracias por haber venido. Espero que se hayan sentido cómodos. Yo los escucho y... Y siento que es un poco la charla inicial, ¿no? No son todos los policías los corruptos, pero los escucho y me parece que depende mucho de cada uno de ustedes, sí. No de una línea general que baja de arriba. No, la línea está, o sea, ¿sí? No, nosotros no podemos cometer ningún delito. No, no, eso sí, pero digo, depende de cada uno. Me tengo que preparar, depende de cada uno, me tengo que comprar la ropa, me tengo que comprar el chaleco, digo, ya se los maltrata como policías desde ese lugar. Es que hay algunos que con lo poco que tenemos tratamos de hacer lo mejor posible. Claro, y aparte más... Si tuviéramos mejores cosas, yo calculo que estaríamos mejor. Y que por ahí más tratarían de hacer lo mejor posible. Porque errores vamos a tener porque somos humanos. Uh-huh. O sea, no podemos ser perfectos. Por más que sea policía, no puede ser perfecto. Siempre vas a tener un error. Pero está en vos tratar de mejorar, o sea, aprender de tus errores. Eso me parece bárbaro. ¿Las tentaciones son grandes o no? Sí, las tentaciones son grandes. Pero, a ver, ¿de qué te sirve? ¿Tu libertad cuánto vale? Uh-huh. No tiene un precio. ¿Qué, entonces, ¿qué sienten? Digo, ¿ustedes están en contacto con gente? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí, ¿y sí. ¿qué sienten? Yo les soy completamente sincero. A mí, yo le tengo un poco de miedo a la policía, ¿no? Prefiero no tener ninguna relación con la policía, en ningún caso, ni digo, si tengo que hacer una denuncia, es una situación que me incomoda. Es un mal necesario. Es un mal necesario, pero digo, ¿qué sienten? Porque capaz que soy yo, digo, ¿qué sienten de parte de la gente? Está bien que yo los conozco y esta chance no la tuve nunca en mi vida. Ahora ya dejan de ser policías y son dos personas con... Pero porque nadie se da esa chance de pararse a charlar con el poli que está en la esquina. Uh-huh. Y hablar y preguntarle, o sea, no sé, cualquier cosa, o charlar. No te digo que son todos los policías macanudos, que te van a hablar bien. Hay muchos que te hablan mal y te hablan a cara de perro. Sí. Pero no son todos. Y no son la mayoría, son la minoría. Uh-huh. Y párate a hablar con un policía en la esquina 5 minutos y te vas a dar cuenta de lo que es. Muchas veces se lo ve, o muchas veces la gente no, porque el policía, porque me va a hablar mal, porque... No es así. No lleve la mochila, Mini, por la duda. Gracias. Sí, bueno... Para, ¿lo podés inmovilizar a él un minuto? ¿Un segundo? Sí, por favor. ¿Me lo llevo? Sí, llévalo. Igual los invito... la Mississippi va a tocar acá, ¿no? Sí. Sí, bueno, quedamos en contacto y los invitamos a ver a la Mississippi, ya que les gustan... ¿a vos también te gusta la Mississippi? Sí. Bueno, los invitamos a ver a la Mississippi. Perfecto. Ah, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Sí. No es horario de trabajo, ¿no? Es de no, las 6 de la tarde. No, por suerte que, no. Gracias por haber venido, por haber dado la cara y por uh-huh. sentir la necesidad de contar cómo se siente. Bueno, les, gracias a ustedes por darnos este espacio. Les agradecemos a ustedes por invitarnos, por recibirnos y por escucharnos también. ¿Se divierten? ¿Trabajando? Juegan con la radio. Con nosotros. Todo el día. Todo el tiempo. ¿Juegan a la quiniela? No, yo no. ¿Estás levantando quiniela? Empiecen porque viene el agua. ¿Vos decís? Sí. Bueno, vamos a empezar a jugar entonces. Gracias. No, por vamos. Favor. Bye.

de... Bueno, se me mira y se ríe y dice, ahora se van los policías y viene Moreno a buscar. Dicen que ya está abajo. Olmedo, tenés la mano manchada con sangre. Digo, hay muchos tipos que me parece que la pasan mal cuando salen a la calle y que estuvieron con Alfonsín y que después estuvieron con Carlos y que después estuvieron con la Alianza, tipos que han desaparecido de la faz de la tierra y no se sabe qué ha sido de sus vidas. Pero me parece que ya son muchas las noticias que tienen a Moreno como protagonista y lo muestran como un tipo agresivo, irascible, violento. En este caso, creo yo que no es la forma en la que tiene que proceder alguien que está representando a la Argentina. ¿Sí? Esto fue en la embajada de los Estados Unidos. El incidente puntual ayer ocurrió cuando le preguntaron por el tema de las clausuras a los supermercados, que me parece que entiendo que los supermercados son formadores de precios y que seguramente no son ningunos santos, pero me parece que como medida no funciona, evidentemente, como lo dijeron los especialistas desde un primer momento, este tema del congelamiento, como no había productos, los clausuraron por desabastecimiento, y además, casi como lo que explicaban los policías recién, Moreno les gritó que tienen las manos manchadas con sangre a los periodistas que son empleados de Mañeto, haciendo referencia a la última dictadura militar, y tal vez ni habían nacido los periodistas. Yo no sé quiénes son, digo, mi laburo de periodista no tiene nada que ver con lo que haya pasado hace 40 años o con la responsabilidad de los directores de ese medio, ¿sí? Sí. No puedes acusar a todos los periodistas de Clarín, ni aún a los que trabajaban en ese momento. Por eso, en el diario, diciendo que tiene las manos manchadas de sangre. Digo, es un argumento ya tan pobre. Y justo hoy Lustó también, ex ministro de Economía, hizo declaraciones a propósito de Moreno y dijo que si se aplicara la ley de abastecimiento, que es una ley que están aplicando ahora para clausurar supermercados, Moreno tendría que ir en cana. Dice que es un papelón, que en Brasil o en Uruguay un tipo como Moreno no podría funcionar. Moreno fue uno de sus principales rivales en su corto paso por el Ministerio de Economía. ¿Se acuerdan de esa famosa foto en la que Lustó lo está increpando y Moreno le está haciendo, le voy a cortar el cuello? Sí, bueno, en Plaza de Mayo. Entonces, con estos ejemplos, ¿sí? Yo sé lo que tengo que hacer. Si mi papá se porta mal, no es una excusa para que yo me porte mal. Pero con estos ejemplos, uno a veces no puede pedirle a la gente común y corriente que no cumple ninguna función pública que se comporte como corresponde. La verdad es que me parece no ayudan en nada estos ejemplos de prepotencia y de sostener a este tipo tanto tiempo como uno de los ejes de un gobierno. Y después te pasa que cuando, por ejemplo, lo bardean a Kicillof arriba de la Lisca, pues saltan todos, qué barbaridad. Está mal también. Está mal también. Yo no creo que uno tenga derecho a insultar a un político porque no cumple o cumple con sus funciones. Para mí no está bien. Pero está bien, pero se rasgan las vestiduras con eso, pero acá no escuchás a ninguno del lado de Moreno a llamarlo al orden o criticarlo o lo que sea. No, sí, lo dejan ser. Siga, siga. Acá hay un mensaje que dice: no soy oficialista ni defiendo a Moreno, pero nunca escuché nada de este tipo relacionado con la corrupción, demasiado sospechoso. No sé si estás diciendo que el tipo es corrupto y no se sabe, o si estás diciendo que, bueno, está bien que sea un irrespetuoso porque no es corrupto. No me queda claro. Si estás diciendo esto, me parece que no corresponde, digamos, que no sea corrupto no tiene nada que ver con su comportamiento. Y supongo yo que para cumplir con su rol en la función pública, esos métodos no deben ser los mejores a la hora de obtener resultados. Evidentemente los resultados no se obtienen porque los precios no están congelados, producto no hay, no se consigue nada y aumenta todo cada vez más. Pero ahora que llegue la supercard vas a ver, ahí baja todo. Pero aparte, ser corrupto o no, con ser mal educado o no, no tiene nada que ver. No, son dos cosas que están mal, en todo caso. Un día escuché decir a Siete Casas y a Moreno no le encuentran hechos de corrupción teniendo toda la prensa en contra. Está bien, me parece perfecto. Pero no tiene nada que ver con estos hechos, incidentes que estamos mencionando. Que el tipo no sea corrupto, si es que no lo es, no significa que tiene derecho a comportarse como un maleducado. Un maltratador. Sí, Moreno, ya voy. Aguantá que estoy atendiendo a los policías. Está con los dos policías. En Estados Unidos, una chica terapeuta que se llama Cristina, se me apagó la compu. .com. Stephen. Tuvo hace varios años un accidente y perdió una pierna. No digas. Ella tiene una pierna ortopédica. Y a manera de juego, se sacó la pierna ortopédica y armó una pierna con los famosos ladrillos que con los que hemos jugado nosotros. ¿Los Rusty? Lego. So. Porque es allá en Estados Unidos. Ahí la vamos a ver cómo la va midiendo los ladrillitos. ¿Se armó una pierna ortopédica de esa manera? Es increíble. Una genia. Se pudrió de su pata de palo original. Lo que está bueno es que le puedes ir variando los colores, la forma. Es más claro, más agradable. Aparte le podés hacer distintos diseños. Entonces claro. una pata edificio, una pata barco. Una con ruedita. Una con ruedita para salir a patinar, te compras un patín solo. Una pata tipo Transformers. La cantidad de ladrillo que tiene la Cristiana es impresionante. Hay que tener ganas. Estaba aburrido. Igual a la hora de Nerpo quiero creer que no anda con la pata de los ladrillos, ¿o no? Se está poniendo un clítoris de ladrillo. Parece. Dios mío. Es que no, a mí nunca se me da por armar con los Lego, pero tengo ganas de meterme en el mundo de los rompecabezas. Traigan a los policías de vuelta y que se los lleven de una vez. Y me puse a pensar, ¿hay rompecabezas, por ejemplo, de un Eddie de Iron Maiden, por ejemplo? Entonces es un lindo rompecabezas, después te haces un cuadro, queda hermoso. Sí. Pasa que con hijos chicos es complicado. Ya no sé si me estás hablando en serio. Te estoy hablando en serio. Creo que debe ser muy terapéutico. Ya hace tiempo que estoy pensando en eso. Lo que pasa es que no quiero un paisaje. Un castillo europeo, que es lo más común, ¿no? Un Bariloche. Claro. Pero uno de esos grandes, ¿sí? De 5.000 piezas. Te volvés loco. Con Violeta. Lo estás por terminar. Claro, ahora en el rediseño de mi casa tengo mi oficinita. Sí. Violeta entra cuando quiera. Claro, por supuesto. Bueno, Cristina dijo que las personas no intenten esto en casa, pues esta pierna es muy inestable y se puede desarmar con facilidad. Pero lógicamente, señora, ¿dónde quiere ir con esta pata? ¿A dónde va a ir a caminar, no? Lo que da bronca son cosas como la propaganda de Arba. Cerramos una pollería cuando el gobierno mismo deja de blanquear $1,000,000. Bueno, por ahora no va muy bien el blanqueo. Blanquearon 3 monedas. 8 sedines habían vendido antes de ayer y después se vendió uno más. Ahora, es cierto. Por $160,000, ni un departamento vale eso. Cerrando una pollería o cerrando 4 supermercados para hacer la pantomima, mirá lo que hago, no combaten la inflación. Se vive de porque la voy al supermercado que está abierto y se lleva mi dinero igual que siempre. ¿Qué va a hacer? Hablando de gente que tiene problemas corporales, un guatemalteco, te lo digo así, no me pongas la foto todavía, Michael. Bueno, si a vos, después de una riña, donde quedás golpeado, sí, vas a juicio y te ofrecen arreglar por $58,000,000. Sí. ¿Decís que sí? ¿Agarrás la plata o hubieras preferido la salud? Tenés 40 en este momento, firmo ya. Poneme la foto ahora, Seba. Perdió mitad de cerebro. Sí, señor. Un guatemalteco perdió en una riña un cuarto de su cerebro, en realidad, y su cráneo, hasta quedar desfigurado con una abolladura en la cabeza. Fue a juicio contra... quien lo golpeó fue un seguridad privada, que le dio con un garrote, un tipo que no tenía licencia ni entrenamiento, pero... ¿Eso no es una foto trucada? No, es un... Es verdad, tiene una abolladura en la cabeza. Pero se llevó 58 palos. Y bueno, ahora fueron a juicio... Para estarlo más bien, con medio cerebro menos. No está lo más bien. No puede hablar, no puede caminar, necesita ayuda para caminar, para hablar. Cuidados constantes tras haber sido severamente agredido por un guardia de seguridad en un bar de Los Ángeles en abril de 2010. Eso es así, posta. Ah, sí. Es un señor al que le falta media cabeza. Le photoshopearon media cabeza, pero en la vida real. Y bueno, un juzgado de Los Ángeles. Escúchame una cosa, vos no te querés matar, le sigue creciendo el pelo, señor. Le sigue creciendo el pelo. Dame un palazo. Le falta media cabeza y le sigue creciendo el pelo. Tiene $58,000,000 porque una corte de Los Ángeles dijo que esto es lo que. Yo firmo ya. Tiene que pagar por haber sido golpeado de esa manera. No. Te pasa que. La retocaron. Hay un truco. No, hay un truco. Está tomado una perspectiva donde no se ve el bollo. Después en el video se ve la abolladura y. Lo tomás de arriba y medio de costado y te querés matar. No, es una cosa. Parece que le dieron un tarascón. Además se lo ve lo más bien. Salvo que le falta medio cabeza, sí. No parece tener. Yo creo que hacerse caca encima cada 3 minutos no creo que sea hasta tenés lo más 58 bien. Palos verdes, tenés 14 enfermeras en bola cambiándote. Ni siquiera puedes sonreír por la cantidad de plata que le dieron. Por favor. Yo me quedo con mi cabeza entera. ¿En serio? Sino $1,000,000. El fallo dice: el incidente dejó a López Chaj, que es el damnificado, con profundas y permanentes heridas neurológicas que requerirán cuidado de por vida y una cirugía reconstructiva de su cráneo. La lesión del inmigrante guatemalteco es de tal magnitud que la víctima perdió el 25% de su cráneo y su cerebro. Es uno de los fallos más abultados en cuanto a dinero que la justicia de California ha fallado. Nunca se había establecido un monto semejante, $57.75 millones para el cristiano este, que perdió un cuarto de la bocha. Quien pegó está fugitivo y no tenía ni formación ni permiso necesario para ejercer el oficio de guardia de seguridad. Y bueno. Pero acá me dicen que hay rompecabezas 3D que son geniales. Voy a entrar en ese mundo. Si no es ahora, será más adelante, pero voy a entrar en ese mundo. Estoy listo y dispuesto para hacerlo. Pero Pebete, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que hagan rompecabezas? 7:30, 8 de la noche estás en la cucha. Y bueno, 15 minutitos antes tenés pongo que laburar. Tres piecitas. Cuidar a tu familia. ¿Cuándo vas a hacer eso? 2 piecitas por día. Lo más difícil es empezar, porque ahí no encontrás nada, pero después ya va tomando otro color. Ah, tenés que separar todas las piezas por color primero. Claro. ¿Sabes que ya te veo que el próximo asado no venís porque tenés que armar rompecabezas? No, chicos, no voy, en serio. Ojo, te podés fanatizar, A Mario no se lo puede despegar de su iPad o de su teléfono porque está jugando al Candy Crush ese. El juego. Candy Crush es todo. Mira, acá tengo. No me interesó ni probar, mirá. ¿En serio? Es una droga, 500 piezas de Kiss, el logo de Rock and Roll Over, $14. ¿500 piezas? No, 24. Byte no. 500 piezas. ¿En serio? Sí. En eBay. Te lo voy a comprar. No puedo pasar al nivel 56, Willy. Después tirame algún truquito. ¿Arranco de a 500 piezas o voy directo a las 5.000? 50.000. Anda por las grandes. 4:05. Tenemos entradas para la próxima Glam Nation, que es este lunes 8 de julio. El martes es feriado a las 11 de la noche. Toca Circe con Coverheads. Esto va a ser en Palermo, en el Roxy de Palermo, en Niceto Vega 5542. La próxima Glam Nation tenemos 6 pares de entradas para los 6 primeros que llamen al 4966-8900 y ven en vivo en la próxima Glam Nation este lunes a partir de las 11 de la noche en el Roxy de Palermo a Coverheads y a Circe, que suena ahora en Doble Nada con Por Tu Bien Audio y Video.

Doble o nada. Otro de la tarde, 20 minutos, recién escuchábamos a Lee Ranaldo, de Sonic Youth, que va a estar tocando en Buenos Aires, en el Teatro Vorterix, el día 16 de julio. El día 16 de julio, Lee Ranaldo va a estar tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix. Sonaba recién con Angels, una de sus canciones como solista. De todas maneras, Sonic Youth se ha terminado por problemas entre sus integrantes. Estamos con Ricardo de tuquejasuma.com, que debería ser el sitio más exitoso de la Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Estuve leyendo un poquitito cómo funciona el sitio. Vos podés elevar una queja y ustedes, a su vez, elevan esa queja a los responsables, ¿así es? Tal cual. Es una comunidad de quejas y reclamos donde nosotros conectamos a los usuarios que publican estos reclamos con las empresas, para que las empresas les den una solución. ¿Y qué tenés vos o qué tiene tu sitio, qué tienen ustedes que no tenemos nosotros? Porque uno se queja y no te dan ni bola. Bueno, el juego es que ponemos a competir a las empresas dentro de la página, porque tenemos una sección de rankings donde figuran las empresas más populares y las menos populares, a pesar en suyo, función, digamos, de las respuestas que le dan a la gente, en función de las soluciones que van generando. ¿Vos te pusiste en contacto con las empresas y funcionan mancomunadamente, o no les queda otra a estas empresas porque son denunciadas y aparecen en tu ranking? Hay de todo un poco. En general, nosotros nos ponemos en contacto con las empresas primero, y de a poco van apareciendo las empresas que van conociendo el sitio por buscadores o porque la gente va compartiendo en redes sociales. Entonces entran en contacto con nosotros, automatizamos todo este proceso de gestión de quejas para que las empresas puedan solucionar mucho más rápido de lo que hoy es tener que llamar por teléfono, esperar, tener que hacer cola y bueno, todo lo que ya conocemos que es de uso habitual. ¿Vos crees que a veces la falta de respuesta de las empresas responde a una cuestión burocrática y no de mala voluntad? Puede ser una cuestión burocrática, y por eso nosotros acá lo que estamos haciendo es dar vuelta la situación. En vez de que uno tenga que remarla, como pasa generalmente, para conseguir una solución, nosotros logramos que el usuario, cuando publique su queja, puede seguir haciendo las actividades que necesitaba hacer, y la empresa recibe esa queja, puede analizarla y puede derivarla a una persona que pueda contactarlo con una solución. Muchas veces pasa que cuando uno llama por teléfono, por ahí te puede tocar una persona que empezó a trabajar ayer, o que tiene poca experiencia, o que no es experto en ese tema. Entonces, en vez de solucionarte el problema, queda ahí pendiente de que le llegue a la persona indicada. ¿Vos podés llevar un control más o menos de qué porcentaje de éxitos tienen? Sí, actualmente tenemos más de 50 soluciones. Estamos trabajando con 15 empresas ya. Tenemos aproximadamente más de 10.000 visitas por mes en la página. Y este sitio empezó en Córdoba y ahora se extendió a todo el país. Estamos empezando a tener mucha tracción de Buenos Aires. Y ya tenemos soluciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de personas que publican sus quejas y las empresas les ofrecen una solución. Yo soy de Córdoba. ¿Vos sos de Córdoba? ¿Ahí vivís en Córdoba? Vivo en Córdoba. Vivís en Córdoba. Estoy hasta esta noche. ¿Cuál es la provincia más quejosa hasta el momento? Buenos Aires. Y la provincia más quejosa está por verse. Todavía. Va, igual hay que hacer, me imagino, un cálculo entre cantidad de habitantes, sí, y claro, queja, ¿no? Sí. La gente dice que es Buenos Aires, pero todavía queremos esperar para mostrar los números reales. Ahora, ¿funciona también con empresas más acotadas? Digo, llego a arreglar la computadora a un local de acá, me cagan, ingreso a tu página. Sí, la verdad es que es para cualquier tipo de quejas hacia empresas, hacia de servicio o empresas que comercializan productos. Bueno, porque uno lo que se imagina siempre es, bueno, nada, los portadores de redes celular. Claro. Las que te cargan nafta, cable, internet. Claro, los domingos no tienen súper y siempre es en efectivo, digamos, contra las mega empresas. Bueno, en este lugar está contemplado todo. Nosotros buscamos ser un canal único de gestión de reclamos, donde el espacio, al ser neutral, genera esta interacción diferente entre los usuarios y las empresas. ¿Recordás? Sí. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, iba a agregar que nosotros estamos contactando primero a las grandes empresas porque son las que generan la mayor cantidad de reclamos. Esto tiene que ver también con la cantidad de usuarios que tienen, pero vamos avanzando con cada una de las empresas que van apareciendo en la página. Y además, en teoría, también tienen como un equipo preparado para recibir quejas, en teoría. A Ricardo llegamos por Javier, del Perro Urbano, que tuvo un problema con su proveedor de telefonía celular, y así llegó a tuquejasuma.com, que es el sitio de Ricardo. ¿Podés, a modo de ejemplo, dar un caso de un problema resuelto? Sí, ¿recordás? Tenemos dos tipos de soluciones dentro de la plataforma. tenemos la parte de las respuestas por las empresas, ¿sí? Donde tenemos soluciones de empresas de telefonía, tarjetas de crédito, bancos, el típico de banco que te llaman y te hartan con promociones. Uh-huh. Y entonces, a partir de quejarse en tu queja suma, ese reclamo llegó al departamento correspondiente, que en este caso era marketing de ese banco, y se le dio una solución a ese usuario que no lo volvieron a llamar, por ejemplo. Yo ya me gané 14 cero kilómetros. Sí, por ejemplo. Yo también no tengo lugar donde guardarlo. ¿Quejas contra clubes de fútbol recibieron? No, no, todavía no. No, hubo una por ahí hacia Riquelme en algún momento, pero no, todavía no hemos recibido. ¿Cómo es la operatoria? Digamos, con grandes empresas por ahí es más fácil contactarse. Pero si yo subo una queja, no sé, contra el policía de la esquina, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Otra vez no, te hiciste amigo recién. Bueno, contra el policía de la esquina no estamos ofreciendo ese espacio porque no podemos legalmente propiciar a quejas hacia personas físicas, pero sí nos encargamos de contactar a todas las empresas, ya sea por los canales que tienen habilitados de contacto o en el caso de locales más pequeños, o sea, sería telefónicamente, para que puedan contactar a este usuario que publicó la queja y ofrecerle una solución. ¿Y cómo laburan? Porque entiendo que entrar a la página y dejar una queja es un trabajo más o menos automatizado, pero vos después hay vas un trabajo a llamar a la empresa de telefonía celular. Exactamente. Tenés que llamar, tenés que comunicarte, o cómo haces. Dentro de la plataforma existen dos, están conviviendo hoy dos tipos de empresas. Las empresas que ya fueron contactadas, ya respondieron y ya empezaron a trabajar con tu queja suma ofreciendo soluciones. En ese caso está todo automatizado, entonces apenas una persona publica su queja, ya se le solicitan los datos que necesita la empresa para contactarlo y se lo contacta muy rápidamente. En el caso de las empresas que todavía no responden, nosotros nos encargamos de contactar a las diferentes áreas de esa empresa que pueden atender estos reclamos. Estamos hablando de las personas encargadas de esas áreas, que generalmente estamos hablando de atención al cliente, de marketing, puede ser también la parte de community management en internet. Una vez que ubicamos a esas personas, les notificamos sobre las quejas publicadas y tratamos de establecer un diálogo para abrir este canal en el cual ellos puedan responder las quejas y ofrecer soluciones. Esto calculo que lleva un tiempo hacerlo. Esto lleva un tiempo, por supuesto. ¿Cuál es tu retribución? ¿Cómo funciona? Por el momento la plataforma es absolutamente gratuita para personas y empresas. Nosotros a futuro queremos desarrollar junto con las empresas que están trabajando dentro de la plataforma un servicio que les sea útil a las empresas para poder mejorar su calidad de servicio. Que sean las empresas. Y a partir de ahí, estamos hablando de 2014 sin apuros, a partir de ahí comenzará cobrar por un servicio a las empresas, nunca a los usuarios, que son los damnificados en este caso. Ahí hay una queja muy, muy, muy bien puesta. Ahí muy estamos bien. Daniel Radín Guasno se juega el dinero de todo el equipo en la quiniela y nunca devuelve las ganancias. ¿Es cierto, Guasno? Está mi abogado defensor. Bueno, vamos a contactar a Vorterix. Es que legalmente me debes una pequeña comisión porque yo te regalé el talismán ganador. Sí. La verdad que no. Bueno, miserable. Ahora, pasa que vos te contactás con la empresa que alguien denuncia y te saquen cagando, o siempre tienen buena voluntad. No, la verdad que no nos ha pasado que nos hayan sacado cagando. Sí nos ha pasado que nos han dicho, bueno, por el momento vamos a seguir trabajando en nuestros canales, pero a medida que vamos consiguiendo una alianza con una de las empresas de ese rubro, supongamos conseguimos una de las telefónicas, bueno, empiezan a contactarnos las otras, empiezan a interesarse porque se dan cuenta de que están, su competencia ya está posicionándose dentro de los rankings. Entonces la idea es apostar a que al competir las empresas, sí, hacerles sentir como que son, van a mejorar su tiempo de respuesta y de esa manera vamos a obtener todas soluciones mucho más rápido. Acá preguntan, ¿cómo sabes que la queja es genuina y que no hay una empresa que tiene un ejército de quejosos para perjudicar a otra empresa? Qué argentina, bueno, somos, es competencia. Ese comportamiento lo podríamos detectar, pero un punto muy importante es que para publicar una queja o para comentar en el sitio o para interactuar en el sitio, uno se tiene que registrar. Uh-huh. Están identificadas las personas que están usando el sitio. Nos hace falta esta información justamente para que las empresas los puedan contactar y les den una solución. En el caso de que hubiera un comportamiento de ese tipo donde aparecen de repente 50 quejas de una misma persona hacia una misma empresa, bueno, obviamente que lo moderaríamos y eso se eliminaría. Pero la verdad que no es algo que haya sucedido hasta el momento. Bueno, la verdad es que es una buena alternativa, ojalá funcione. Ricardo, muchas gracias por venir. ¿Te volvés a Córdoba hoy o mañana? Me vuelvo esta noche y probablemente vuelvo la semana que viene porque estoy viniendo seguido por esto de organizar reuniones con las empresas y también, bueno, programas de radios y difusión. Y aparte, ¿qué haces? Digo, porque esta es una apuesta que puede resultar o no. En enero de este año renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y estoy dedicado full life, si se quiere, a este proyecto que se suma. Tengo el presentimiento que se va a llenar. O sea, que estás quemando tus ahorros. Estoy quemando mis ahorros junto con mis otros compañeros. Y sí hemos recibido un aporte no reembolsable del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para poder desarrollar la plataforma, que eso la verdad que nos ayudó mucho. Y ahora estamos aplicando en una competencia en Chile para poder generar más posibilidades de inversión y también para poder escalar el proyecto a Chile, bueno, México, España, etcétera. ¿Tenés idea si existen otros sitios similares o es una idea? Hasta ahora, vos sabés que justamente han habido muchos sitios similares, pero se han quedado siempre en la parte de hacer catarsis. Se han quedado en lo que son los foros de quejas, en la puteada. Que hoy en día también se usa mucho en Twitter, por ejemplo, o en Facebook, donde yo me quejo, bueno, y queda ahí. Entonces nosotros pensamos en cómo integrar las empresas dentro del ciclo para que lo que yo publico no se quede en un catarsis nada más, sino que también consiga una solución. Mira cuando salga en los diarios, Google compró en 5.000 millones de dólares el sitio tuqueja.com, claro. tuquejasuma.com. Este pibe es millonario. ¿2018? Bueno, está bien, es un emprendedor. No, un emprendedor. Está apostando, está invirtiendo su tiempo y su dinero. Vos ves su progreso, pero no su sacrificio. Como dice ya, no, pero la verdad que la gente nos retribuye muchísimo. Imagínate que con cada solución, porque esto también nos pasa. Hay mucha gente que va a la página, publica su queja y piensa que después no pasa nada. Claro. Después se descubre con la grata sorpresa de que tiene una solución. Y claro, nos llueven los elogios y los agradecimientos, publican en todos los canales que tenemos. Y bueno, la verdad que eso nos llena de energía y hace que podamos seguir a pulmón, pero con mucha garra. Javier del Perro Urbano, solucionaste tu problema, es lo que más nos interesa saber en este caso. Sí. Que fue él quien nos hizo llegar a Ricardo. Ricardo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Tuquejasuma.com es el sitio, ahí pueden dejar asentadas sus quejas y ver si obtienen resultados. Nos llegó el disco nuevo de 202, ¿sí? Un abrazo a Raúl, a Osco y a los 202, grandes amigos de la casa. Raúl es quien nos graba la artística en Doble o Nada. El disco es este, se llama Master Tape. Acaba de llegar 202, nosotros ya lo habíamos presentado, Raúl, a través de Emily, con quien tiene contacto directo, físico, digamos, ya nos había acercado una copia sin masterizar y sin terminar de master tape, lo nuevo de 202, gran banda argentina que suena ahora con Enciende la Noche.

Morse y Coverheads. Cuatro Palos, el mejor tributo a Led Zeppelin junto a Jax, en The Roxy, Palermo, Hollywood. El sábado 10 de agosto, Vorterix Metal para todos, sexta edición. Rata Blanca con su formación original, Carajo, Orcas, Tren Loco, Plan 4, Vito Samarvide, Claudio Marcielo, Letal, Mastiffal, Renacer, Lorien, Borax, Caseta 4, Kamikaze, Rowek, Alacrán, Helker y más. Invitados especiales, Heavisaurios. Tres escenarios más 12 horas a puro metal. Sábado 10 de agosto, Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, 12 horas. Vorterix Metal para todos, sexta edición, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Leonada. Estamos con parte de Nairobi, ya tienen todo listo para tocar en vivo en el Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Hola, muy bien. Buenas tardes. Ahí va. La primera pregunta que les quiero hacer, seguro no se las hicieron nunca, pero ¿qué hay con la W? Los discos de ustedes se llaman Wet Wu Wei Wax. Accidente. Casualidad. No, mentira. Suena bien. El primero salió porque estábamos en ese camino del Tao. El segundo, porque no sabíamos qué hacer. ¿Y el tercero para continuar? No, y este, habíamos ido a África. Y wax son las telas con las que se visten todas las mujeres. Porque vienen como enceradas, es un proceso de cera caliente. Y hacen diseños que son una locura. Y nos impactó, y la estética, y el flash, y el islam, y... ¿A África fueron por la música o fueron de viaje y de paso...? Fuimos a tocar a un festival que hizo Matt Professor, el Back to Africa Festival, en Gambia. Uno de los discos de ustedes, ¿no? Wu Wei, tiene a Matt Professor, que sí, es una especie de gurú de todo esto, como Scratch Perry y los señores jamaiquinos. ¿Es difícil de explicar cuando les dicen qué es DAP? A alguien que no ha escuchado nunca DAP, es muy complicado, ¿no? Mira, el primer año y medio fue esa pregunta. Estuvieron explicando eso. Esa pregunta fue un año y medio. Y no, en un tiro como que le da un toque de cansancio, pero también nos gusta y nos hace sentir cómodos llevar adelante la información, ¿no? Digo, ¿es un término del que se hacen cargo o como la mayoría de los artistas? No, que bueno. No, nosotros nos cabe la influencia. Lab es nuestra influencia, es nuestra zona de estudio y nos va. Y Perry, Matt Professor, Scientist, King Tavis. Nos gusta rendir tributo a los que nos gustan. Digo, porque todavía no es muy conocido en la Argentina. Es una especie de derivación del reggae. ¿Un laburo en el estudio? ¿Cómo es que surge? Sí, sí, claro. Es como un subgénero del reggae que surge de la manipulación del audio en el estudio. Uh-huh. Y la reversión sobre los temas originales. Claro, originalmente arranca así, como reversionando temas de reggae. Y en esa época era pre-copyright, entonces claro, todos podían usar las canciones de todos. Entonces sobre una canción que vos grabaste ayer, yo canto otra letra y se armó una mejor. Y había toda una movida semanal, porque los estudios tenían también para copiar los vinilos. Entonces todas las semanas en los bailes, en los sound systems, había nuevos temas sobre las mismas canciones. Entonces eso empezó a generar el dub, por un lado, que era el corte instrumental, y el dancehall, que era este estilo de tostar, cantar, rapear sobre la pista instrumental. ¿Cuál es la madre de todas estas variantes? El reggae, el ska, el rocksteady, El reggae. Sí, el reggae es la música base. Porque entiendo que los términos a veces... Rítmicamente... Es reggae. Estamos hablando de que es reggae. Digamos, uh-huh, por eso Vigón dice es un subgénero del reggae. Uh-huh. De ahí parte todo. El reggae no es un género viejo, digamos, es claro. El reggae es una evolución del rocksteady, del ska, claro, del calipso, del mento. Uh-huh. Claro. Si el reggae es como la quinta generación de lo que empezó siendo mento, dentro del reggae este tratamiento especial que llamamos dub. Pasa que el reggae fue la música que llevó al mundo. Fue la que más se expandió, digamos. Claro, dentro de todos esos géneros de la isla, el reggae fue la música que conquistó el mundo. La más popular. Claro, exactamente. Fue la más popular y fue la que permitió que muchos artistas de la isla salieran y pudieran mostrar su música y surjan producciones. El negro que puso el freno de mano es un genio. ¿Fue un accidente? ¿Fue una búsqueda? ¿Saben? ¿Para nosotros? No, para los tipos que en Jamaica encontraron esta variante. ¿Fue una evolución? Yo creo que la figura del ingeniero venía creciendo mucho en el gueto, porque era el que tenía la posibilidad de grabar a los demás. Claro. Entonces, ese don, ese king que estaba en su estudio y posibilitando y jugando y más, adquiere un conocimiento técnico particular según su hardware y según sus particularidades como persona, y fue como una explosión. Creo que en otras partes del mundo también venía sucediendo con el rock, pero la figura del ingeniero en el reggae empieza a cobrar una importancia que después se trasladó a todos los géneros. Hoy vos tenés un ingeniero productor, gracias a que en ese momento en Jamaica el ingeniero y el productor se fusionaron y se convirtieron en un artista dentro de la banda, a cargo del sonido, a cargo de la propuesta estética, técnica. ¿Y cómo está la Argentina con este tipo de música? Digo, salvo a ustedes, no conozco a otros artistas. Hay. Debe haber, seguro. Pero hace poco estuvimos en Córdoba participando en un festival de dub justamente en la capital, con artistas de Mendoza, Santiago del Estero. Nos sorprendió, pero... Y en Buenos Aires hay varias bandas. Humanidad es una banda amiga que... Nosotros hicimos un festival de dub hace 3 meses, en mayo, que participó Humanidad, DJ Nelson, Army of Dub, y bueno, como que de alguna manera estábamos dispersos y estábamos tratando de unificar, viste, todo eso. Ahora, pues, la cantidad de gente que está haciendo esto, ¿viste? ¿Se sienten dentro de la movida del reggae? Pues el reggae más tradicional, que consume mayor cantidad de gente, por ahí tiene como un costado pop también acá en Argentina. Sí, nos sentimos porque hacemos reggae. Uh-huh. Pero se sienten cerca de bandas, no sé, Cafre, Nombal, Perico. No, digamos, no estamos cerca porque no compartimos escenarios, y pero seguro que compartimos público porque... Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y además, no sé, nos pasa, de repente yo hace un mes me crucé con Guille Boneto en un camarín, te puedes hablar dos palabras, estamos sintiendo lo mismo mientras hacemos distintas músicas. Entonces es como que para nosotros dub dentro del reggae, claro, de una. Ahora sabemos qué es lo que venimos a proponer y el espacio que venimos a abrir. No venimos a tocar la misma música que Nonpaliese, que Los Cafres, que las bandas que vos nombrás. Esa banda ya lo hicieron de una manera ya excelente y comprobadísima. Nosotros venimos a abrir otra jugada y a representar un montón de gente que está identificándose en ese cruce de géneros, en ese cruce de estilos, de tribus, ¿viste? Que está confluyendo en dub hoy. Yo lo veo en otras partes del mundo y acá mismo, que el dub es un género tan plástico y tan generoso a nivel estilístico, que de repente vos ves unos raperos que se juntan con unos skater, con un mod, con un rockabilly y con un punk. Todos juntos, en un mismo boliche, ahí, sudándola. Y eso empieza a generar algo fuerte. En Uruguay está... Acabamos de tocar la semana pasada y está también como la propuesta bien, bien clara en cuanto a la unión real de las tribus, ¿viste? Claro. No es una unión en la que solo estamos los rastas. Es una unión real en la que están los rastas, al lado de los punks, al lado de los chetos, al lado de los... Hardcore, los que quieren venir, que vengan y a divertirse. Sí, fue también un poco lo cuando se juntó el reggae con el punk en los 70, The Clash y... Uh-huh. Y fue un poco también eso, ¿no? Como, ¿por qué no unificar eso? O sea, nosotros tomamos eso como una inspiración, porque nos gusta compartir escenarios con gente que hace hardcore, con gente que hace candombe, gente que hace punk. O sea, y eso, la verdad que cuando Nairobi, cuando hablamos con el público, sentimos que es público de todas las vertientes, ¿viste? Por eso me preguntás si compartimos cosas con la gente del reggae. Público, seguro, hay gente que va a ver a Los Cafres o a Los Pericos o a bandas como más pop y que nos viene a ver a nosotros, y después de repente va a la, viste que uno se, a veces te das cuenta que a la gente le gusta escuchar un montón de tipos de música, no, no, uh-huh, está solamente enmarcada en una en una tribu, ¿viste? Más que nada, hoy que la información es muy amplia, entonces como que estás en tu casa y decís, escucho un poco de reggae, escucho un poco de rock. Antes quizás tenías que ir a la disquería, comprarte el disco. Sí, ponerte en un gato. Ser fanática de una radio en particular, ¿viste? Seguramente es otro lugar común, ¿no? Pero me pregunto si es un estado de ánimo el estilo de música que ustedes tocan. A mí, por ejemplo, como fanático del heavy metal, siempre me preguntaban si podía escuchar heavy metal a la mañana o si se escuchaba heavy metal solo cuando te sentías de determinada manera, cuando había que descargar violencia, por ejemplo. Yo siempre dije, la verdad que puedo escuchar la banda de metal más extrema a las 5 de la mañana mientras tomo mate. Esto es como la pizza. Claro, hay gente fría, hay gente que le gusta fría y de a la mañana. Claro, pero o sea, que uno tiene la fantasía de que para esta música necesitas un clima particular, necesitas una iluminación, una escenografía. No sé si realmente es así para ustedes que hacen esta música. No, nosotros, o sea, lo que capturamos de entrada, lo que primero nos impactó del género, era su característica de ritual. O sea, es algo que no es joda. Cuando vas a tocar reggae tenés que entregar, tenés que conectarte realmente con el resto de la banda y con vos mismo y con la canción y ejecutar. ¿Una especie de mantra decís? No es una cuestión espiritual, es una cuestión técnica. Nosotros venimos todos del punk, del rock, de la música experimental, donde hay mucha libertad. Acá hay un nivel de disciplina muy alto, como para tocar cumbia. Hay una disciplina rítmica importante. Entonces, primero eso, y eso te traslada a otra cosa. Es como, te puedo hablar del yoga o disciplinas en las que al principio no hay flash. Vos estás siguiendo un régimen. Ese régimen es el que de repente, sin que vos te des cuenta, te llevó a otro lugar que tiene otras características. Creo que primero viene el ejercicio, la disciplina, y después viene el premio. Por último, antes de dejarlos tocar, estamos con Nairobi, van a estar presentándose ahora en el Spinetta. Cuando conocí a Nairobi con ese disco que tiene ahí a Mad Professor, Wu Wei, creí entender que era como una especie de colectivo musical rotativo. Digo, son muchos los que han pasado por Nairobi. Entiendo que hay muchos invitados que no pueden estar todo el tiempo con ustedes, gente que colaboró en este disco que hoy no va a estar. Por lo tanto, debe ser algo que está en constante, permanente transformación. Sí, parte del concepto que nos rigió desde el principio y influenciado, creo que, por toda la escena de Bristol y Massive Attack y todos esos personajes que empezaron como a cruzar los géneros, ¿viste? A tricky, a transgredir las fronteras de... También yo soy un rapero, pero hago un rock. Uh-huh. Un rockero que se junta con un rasta y empezar a ver qué pasaba. Nosotros no teníamos todo, entonces empezamos a ver quién estaba cerca. Hoy van a estar con nosotros unos amigos de Chile, los Sonora Point, que anoche van a estar tocando en la fiesta de la mentirosa en Palermo. Altísimo dúo de raperos estilo Beastie Boys, 90s, y están cantando con nosotros, que hacen un tema del primer disco de Uwey. Lo van a estar presentando con nosotros hoy. ¿Hay otros chilenos en Wax? ¿Son otros chilenos? Ahí está. Uno de ellos está aquí y el otro es T-Time de Los Tetas, que hoy también va a estar tocando en Buenos Aires. Como son esos encuentros que la vida nos va dando, intentamos siempre incluir la gente que nos deslumbra, ¿no? A cada lugar que vamos siempre hay alguien que decís, está con todo. Y creo que en los discos que fuimos sacando tratamos de incluir a esos personajes que de repente sentimos que merecen más y que los queremos llevar con nosotros. Cuando haya infraestructura viajaremos de a 40 y seremos una crew gigante. El avión privado de Nairobi. Sí. Les hago una pregunta, la última. ¿El dubstep es algo que les atrae? Porque hay toda una corriente dentro del dubstep que usa bases de reggae y después filuletea arriba. La corriente del dubstep que está más relacionada con el reggae nos gusta un montón. Cuando fuimos a tocar a Glastonbury en 2009 estaba fuertísimo el dubstep y con Sebi el batero no parábamos con dubstep. Pero toda la corriente más ciber, más Skrillex y más tóxica, como que pierde gracia. Prefiero ya la electrónica pura. Cuando se refiere a dubstep quiero reggae, quiero groove, quiero vocals. Y hay algo increíble. O sea, sí, nos gusta mucho dubstep. Nairobi en vivo en Doble Nada en el Luis Alberto Spinetta. Muchas gracias por haber venido. Acomódense y ya están tocando. Van a hacer un set de canciones que

vivo. Exclusivo Vorterix Rock. favor, que hay invitados. Aquí les vamos a presentar a la crema del hip hop chileno. Así que por favor, reciban a Sonora Point en la casa. ¿Cómo va? Nairobi Sonora, el Lion se corona, bendice estas palabras. ¿Cómo va? Nairobi Sonora, el Lion se corona, bendice estas palabras. ¿Cómo va? Nairobi Sonora, el Lion se corona, bendice estas palabras. Nairobi, Sonora Point, Chala, la lengua se estalla, los sentidos se estallan, seguro vaya donde vaya, sigo en la luz, vaya pato, vaya en bus, este ritmo una cruz para tus ojos, un estado lujoso, esponjoso, tengo la iluminación, cuando voy por la calle, te miro desde el frente esperando tu llave, descifremos la clave, subámonos a la nave y... Trichina, cruza la calle, haz la cortina. Oh, la maniobra resulta muy fina. Despabiladina, oh, algo de ti me ilumina. El gran Dios nos bendice. Programa un viaje a la luna. Van a ver marciano y perdice. Contigo me he equivocado a veces. Quédense, se aunque haga el papel de malo. Contigo me deshago. Nairobi Sonora, el Lion se corona, bendice estas palabras. ¿Cómo va? Nairobi Sonora, el Lion se corona, bendice estas palabras. Estoy mirando, luego la toca chica. Estoy mirando, luego la toca la chica. Y vivo esperando. Todo era monótono y simétrico. Pero un día, idea. Una idea. Nació un sonido. Sonido. Que todo lo revolucionaría. Todo. Y así fue. Todo. Como todo dejó de ser lo que era. Todo lo que era. De un sonido. De un sonido. Nació un píxel. Y luego otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Formando una imagen. Y juntos. Evolucionaron. Evolucionaron. Generando a su paso una dimensión en continua expansión. Un sitio donde los ecos del pasado son la sombra de la nueva imagen que no vimos jamás. Una frecuencia 103.1. Una radio Vorterix Rock. Un sitio Vorterix.com. Malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Precios congelados. En medio de la guerra entre Microsoft y Sony por ver cuál de sus máquinas será la mejor representante de la octava generación de consolas, si Xbox One o PS4, ambas compañías confirmaron que el valor de los juegos desarrollados por sus propios estudios mantendrán su cifra actual de $60, tal cual como fueron los precios para los títulos de Xbox 360 y Play 3. A principio de año se rumoreaba que el valor podría llegar a alcanzar los $70, pero la realidad es que ninguna empresa se había referido al respecto formalmente. De todos modos, aún está por verse cuál será el valor que pongan a sus juegos estudios de terceros como Electronic Arts, Ubisoft o Activision. Aunque si los nuevos Forza y Gran Turismo están a $60, es difícil esperar que Need for Speed y Assassin's Creed excedan ese valor. Los amigos de Palo. No sos el único que está harto de Facebook, Twitter, Instagram y tantas aplicaciones que publicitan a todo el mundo dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo. Una de las más molestas es Foursquare, que se pega como un parásito a las otras redes y comunica tu ubicación exacta y la de tus amigos, llevando a temibles llamadas como: hola, soy tu tía, recién vi que estás en el barrio, ¿me traes cera para depilar de la farmacia? Igual, no te preocupes, que ya tenés una manera de esquivar el infierno de Foursquare con una aplicación llamada Hell is Other People o El Infierno son los otros. Como decía la famosa frase de Jean-Paul Sartre al existencialista, le hubiera encantado este programa que usa tus datos de Foursquare para analizar los hábitos de tus amigos, entre comillas, los promos que tenés en Twitter y Facebook, y te dibuja un mapa de la zona de la ciudad en la que más alejado estarías de ellos. Si tus amigos hacen Palermo y Belgrano, el programita te recomienda un bar en San Telmo y lejos de las rutas de acceso, así no te cruzas con nadie ni por casualidad. El primer paso a una verdadera red antisocial. Uncharted al cine. En los últimos días obtuvimos la confirmación de que el videojuego de Naughty Dog, protagonizado por el carismático Nathan Drake, tendrá su versión cinematográfica con la actuación de Justin Bieber en el papel principal. Por suerte, todo resultó ser una broma escondida dentro del juego futurista The Last of Us, donde un periódico entre la basura presentaba ese titular. Un susto para muchos, un alivio para todos. Al menos ahora sabemos qué fue lo que trajo la devastación del mundo a The Last of Us. Más data en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Estamos buscando una garganta de metal. Concurso El Caño de Acero. Metal para Todos 6 y Vorterix.com te acercan al escenario del festival metalero más importante del año. Si tus cuerdas vocales se la bancan, mándanos tu video a Vorterix@zoom.com con todos tus datos y el video o el link del video donde mostrarás que tenés lo que se necesita para ser la próxima gran voz del metal. Concurso El Caño de Acero. Hacete escuchar. Vorterix.com/metal para todos. 6. El rock es noticia. El rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Vorterix está colgado en Vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Peter Gabriel lanzará nuevo material. 50 Cent podría volver a la cárcel. No sé cómo... Además, La Vela Puerca en México y Momento Miguel. Ingresa en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30. Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias de rock. Noticias con rock. Newsterix. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Son las 5:30, muchas gracias a la gente de Nairobi por el set en vivo recién en Doble o Nada. Nairobi es un excelente grupo de dub argentino. Wax es su último disco, el que estaban presentando recién. La tribu se divierte del 13 al 28 de julio de 2013 en Torres de Manantiales. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te preparó un programa especial en donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte circo, los tatuajes, los deportes y muchas cosas más te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergite en Aquamundo, una experiencia inolvidable en la piscina climatizada del Club de Mar, deportes en la jungla y otros. Además habrá 4 comedias musicales de estreno al estilo Manantiales. Toda tu tribu se divertirá al máximo. Unite a la tribu y trae a tu amigo que lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada para estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate de todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444 a las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. Leonada. Casi que vamos cerrando hoy Doble Nada con una nueva historia de foto o fotos. Es una foto principal y una ad hoc que viene atrás. Vamos a hablar primero de la autora. Se llama Annie Leibovitz. Es una de las fotógrafas más reconocidas de Estados Unidos. Es muy conocida. Es muy, muy conocida. Ha trabajado mucho en el mundo del rock, muchísimo en el mundo del rock, y después también mucho en el mundo de la publicidad y de para marcas, haciendo imágenes corporativas y demás. Es muy reconocible su manera de fotografiar y su estilo de presentar los trabajos, sobre todo en los últimos años. Es una señora, ya que nació en Connecticut, en 1949, pero su padre era militar. ¿Con Dylan era que había hecho muchas fotos? ¿Con quién era? Un artista clásico que había Con Lennon y con Yoko, con los Rolling Stones salió de gira. Mucho. Laburó mucho tiempo en el rock, ahora vamos a contar por qué. Tenía un padre militar que era trasladado continuamente fuera del país. Entonces vivió en unos cuantos países alrededor del mundo, junto a él y su familia. Mientras estuvo en los Estados Unidos, estudió pintura en el San Francisco Art Institute. Y por ahí, si hoy ven sus trabajos más recientes, tienen mucho de una obra pictórica más que fotográfica, sobre todo por el tipo de edición que se le da al material que ella presenta. Y en 1970 recién regresa a los Estados Unidos después de vivir en Israel durante un tiempo. Y ahí comienza a trabajar para la revista Rolling Stone, que solo tenía 3 años de existencia. Ella comienza como fotógrafa de la revista, pertenecía al staff. Y en 1973 ya era jefa de fotografía de la revista. Trabajo que mantuvo durante 10 años. Entre el 73 y el 83 fue directora de fotografía y a través de sus fotos y de su influencia como directora ayudó a definir el look visual que iba a tener la revista de ahí en más o durante ese periodo y muchos años después. Imagínense que durante esos 10 años hizo una cantidad de tapas para la revista infernal. Casi todos los músicos relevantes que han posado para Rolling Stone posaron para su lente. Pero en 1983 dice, ya tuve demasiado. Quiero emprender un camino más personal. Empezó a ver trabajos de otros fotógrafos reconocidos y dijo, yo quiero hacer esto, trabajos que otros fotógrafos hacían en otras revistas, en otro tipo de publicaciones. Y se marchó de Rolling Stone y empezó a laburar para desarrollar un estilo más personal, no tan vinculado con la música, aunque sí con personas famosas. Y poco a poco se convirtió en una de las fotógrafas más reconocidas de su generación dentro de los Estados Unidos. Hoy es un nombre importantísimo en la fotografía de ese país. Como dije, laburó con Rolling Stones, Johnny Yoko, tapas de discos a rolete, y también retrató a la reina Elizabeth II, una serie de fotos bastante famosa, y entre infinita cantidad de trabajos. Hay muchos con actores también, y tiene un estilo a veces como muy sobrecargado de fotografías. Son tomas donde hay un montón de cosas ocurriendo a la misma vez. También tiene retratos mucho más simples y no por eso menos valiosos, pero es una autora muy, muy interesante para abordar, y por ahí algún día hablemos de su trabajo de forma más general. Pero hoy nos vamos a centrar en un disco en particular, un disco de 1984 que se llama Born in the USA y es de Bruce Springsteen. Esa foto tan famosa, tan icónica, es ni más ni menos que de Annie Leibovitz. ¿Es la cola de Bruce? Es la cola de Bruce. Durante los 70 y los 80, Bruce Springsteen se venía convirtiendo en el cantautor norteamericano que representaba a un tipo de público en particular, al laburante. A la clase trabajador. Sí, al hombre de tierra adentro. Aquel que no está conectado ahora a Vortex.com y no recuerda la tapa o no sabe cuál es Bruce Springsteen de espalda, desde los omóplatos hasta los muslos. Ajá. Con una gorrita de béisbol en el bolsillo de jean, un cinturón con estampados en chapa y una musculosa blanca. Sí, y un jean azul, detrás las barras rojas y blancas de la bandera de los Estados Unidos. Muy arrugada la musculosa, Y un poco lo que intentaba mostrar Bruce Springsteen. Venía a trabajar en el granja. Tiene un porqué eso. Era justamente representar a aquellos tipos a los que el sueño americano les había dicho que no. Digamos, que habían intentado toda su vida hacerse millonarios en la tierra de la libertad y que no habían podido y seguían laburando como negros, básicamente. Born in the USA lo termina convirtiendo en una super mega estrella. Y Leibovitz, cuando escucha el disco, toma rápidamente ese concepto y decide justamente hacer una imagen que represente al laburante norteamericano, al hombre común, y la imagen obviamente se convierte en un ícono. El esquema no está elegido al azar. Leibovitz junto con Bruce Springsteen deciden utilizar los colores de Estados Unidos: rojo, blanco y azul, la bandera, el jean, la gorra, la camisa arrugada, esa musculosa, claro, sin mangas, digamos, o camisa, sea, camiseta sin mangas. Camiseta blanca, jean azul, gorra roja y gorra como roja. Boludo, acabo de darme cuenta ahora que son los colores de Estados Unidos. Son los colores de Estados Unidos, la bandera obviamente atrás también se ve nada más que la parte roja y blanca. 30 años más tarde. Y la ropa obviamente no está elegida al azar, es un jean medio gastado, la camiseta clásica sin mangas que usan los laburantes y una gorra raída que puede ser de un tipo que labura en una granja, en una fábrica, en una estación de servicio. Tiene un metamensaje la foto que es interesante cuando te lo cuentan. Yo tampoco me había dado cuenta, debo decir. Sí, obviamente te das cuenta que es la bandera de Estados Unidos, pero no cuando ves y te cuentan el concepto que hay atrás. Dice, no fue una foto tirada al azar. Iba a decir que es muy curioso, tal vez actúe subliminalmente, no lo sé. Pero la cantidad de laburo que tiene un disco, por ejemplo, en todo concepto, en todo sentido. Uh-huh. Vos lees de cómo hicieron la foto, de cómo hicieron la tapa, de cómo hicieron el video, de cómo escribieron las letras. Son todas cosas que pasan de largo cuando uno está consumiendo esa música, sí, cuando la está escuchando, cuando la está viendo. Y después te das cuenta que todo estuvo pensado. Sí, sí, sí. En este caso en particular, tiene también la tapa un detalle interesante, que es no se ve la cabeza de Bruce Springsteen. Y esto no es un hecho azaroso, no es que no le entraba en el encuadre o que no lo quisieron mostrar. Al cortar la cabeza, Leibovitz lo que hace es quitarle la identidad de Bruce Springsteen, que ya era una mega estrella, y poner el peso en el concepto que se quería mostrar. Es un hombre común el que está en la tapa, no es Bruce Springsteen. ¿Se entiende? Refuerza la idea de esto que veníamos hablando, del hombre común, del laburante, que hacia ellos estaba dedicada esta canción, y Born in the USA, y parte del disco. Y Springsteen cuenta, después en una entrevista, el origen de este concepto. Dice, teníamos la bandera de fondo porque la primera canción era Born in the USA, y el concepto del disco giraba alrededor de asuntos sobre los que yo había venido cantando en los últimos 6 o 7 años. La bandera era una imagen poderosa, pero hay que darle un concepto claro y conciso, porque si no, no sabes qué uso le pueden dar. Algo que a él le pasó, porque música de este disco, Ronald Reagan la usó en una campaña presidencial, sí, y él se recontra mil calentó, porque justamente no representaba lo que Reagan quería representar con esa música, sino todo lo contrario. Y él en un par de shows hizo una aclaración al respecto. Cuando sale la foto y cuando sale el disco, algunas personas tomaron a mal que él estuviera de espaldas a la cámara, y incluso llegaron a insinuar que estaba orinando sobre la bandera, porque si ven bien hay un brazo que está colgando y hay otra mano que está como adelante, tapada. Y Springsteen obviamente salió a decir que esto no era así. Dijo, esto no fue algo intencional, sacamos muchas fotos en distintas posturas y al final La foto con mi culo en primer plano quedaba mejor que la de mi cara, y esa fue la que quedó en la tapa, dijo, alivianando un poco el tema del concepto. No tiene un mensaje oculto, no soy de hacer esas cosas. Pero después muchos interpretaron el por qué le daba la espalda a la cámara, y otra vez volvían a lo mismo. Digamos, era reforzar el concepto de una sociedad que le dio la espalda a la clase trabajadora, sobre todo en esa década de los 80, donde por un lado estaban esos mega yuppies que se hacían recontra millonarios timbeando en la bolsa, y la gente que laburaba se pelaba el culo todos los días y no llegaba a cumplir su sueño de ser millonario. Después hay otra imagen que se usó para el single de Born in the USA, que es esta, que está Bruce Springsteen saltando, demostrando que, bueno, sí había habido una sesión más amplia de fotos. Esta se usó para el single. Ahí se lo ve a Bruce con una Telecaster marrón, saltando, tirando, como tirando un riff al aire, y con la bandera en lugar de las estrellas, dice Born in the USA, y abajo Bruce Springsteen. La foto de tapa se convierte rápidamente en un ícono, y hoy es una de las imágenes más reconocidas del rock and roll. Incluso llegó a un capítulo de Los Simpsons, donde hay un dibujo de Homero retratando esta foto, que sacó Annie Leibovitz en el año 83 para ilustrar la tapa de Born in the USA de Bruce Springsteen. La historia detrás del arte de tapa de uno de los clásicos del rock americano, el disco más conocido de Bruce Springsteen en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, salvo Estados Unidos, donde es un ícono total y absoluto. Mientras se rumorea una presentación en la Argentina y en Rock in Rio. Estaría bien, ¿eh? Qué bien. Estaría bien. Fue uno de los artistas de Rock in Rio Portugal el año pasado, cuando se hacía el lanzamiento del fallido Rock in Rio Buenos Aires, Rock in Rio Lisboa. ¿Lo viste vos? ¿Viste ese show? Lo vi. ¿Bueno? Estuvo bueno. Yo me acuerdo un show del Super Bowl de hace un par de años que fue tremendo. Acá estuvo para Amnesty y no sé si volvió. Después no me acuerdo. Me parece que no, pero tal vez me equivoque. Vamos con uno de los clásicos de ese disco, desde Born in the USA, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Vortex haciendo Océano Anárquico. Antes La Vela Puerca sobre la 100. La Vela estará en Nueva York. Vas a poder seguir en vivo por Vortex.com y el 103.1 el concierto de La Vela en Estados Unidos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Se quedan con el Grupo de la Muerte. Y antes le decimos una vez más muchas gracias a la gente de La Parrilla. Olvídate, bicho. Ey. Por Dios. Del Barco Centenera 801, esquina Eva Perón. Derive, delivery al 4921-1004, 4921-1004. Parrilla, olvídate, bicho. La parrilla que nos provee hoy de toda la carne para el asado. Del reencuentro de Doble Nada y grandes amigos, porque vienen unos cuantos colados. Dos bolsas. De entre 20 kilos a 25 cada uno. Yo te digo, esas dos bolsas aparecen en un container acá en la puerta y tenemos la policía, los medios. Somos todos amigos ahora de la policía. Quiero decirles que me acordé de todo sin que ustedes me lo recordaran. El vino. Traje el vino y traje lo que me pidió Mili. ¿Trajiste las probletas? No. No. No te hagas ser gracioso. No, no pasé por casa, pero ahora voy a comprar. Usted es un boludo. Es que no. Usted es un boludo. ¿No se arruinó el asado? No fui a mi casa. Es capaz de no ir a la casa para quedarse no con las probletas que nos pertenecen. No. Yo las ahora voy a comprar y esas las voy a frizar para la próxima. Escúchame, ¿en donde dormiste no hay heladera que podías guardarlas ahí? Claro, pero las tendría que haber traído ayer a la mañana, al mediodía. Pero escúchame, cuando compres, comprá una buena como esa, no esa cosa de chicle que venden en el supermercado. Vos quedate tranquilo, voy a comprar la mejor. Una rueda de moto. Tiki, ¿cómo estaba anoche? No. Y de hecho tenía que traer también una cámara y no... No pude. Eso la no cámara. Nos interesa. Ah, o no, si nos interesa. No vamos a filmar nada, no quiero creer. Sí, va a quedar todo registrado. No, señor, no corresponde. No. Parrilla, olvídate, bicho, del Barco Centenera 801, esquina de Eva Perón, 4921-1004. Muchas gracias a todos. Será hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde con Doble O. ¿Qué pasa, Mili? No, quería decir algo, pero nos vamos si querés, ¿eh? Quería decir que es un asado sin precedentes. A dos gaitas vamos a estar hoy. A dos gaitas. A dos gaitas. Tenemos un patrullero en la puerta y vos tenés que decir eso justo somos ahora. Gaito, no, bueno. Sí. Yo creo que vienen. Sí, sí. Hemos hecho dos nuevos amigos policías. Grandes amigos. Hoy en Doble Nada. Chao. Beginnings.